En el siglo XVII, la Inquisición jugó un papel controvertido y crucial en la historia de Europa y particularmente en la de España. Esta institución, creada para salvaguardar la ortodoxia religiosa, alcanzó su apogeo en esta época, consolidando su influencia en la sociedad y en la política. Era un instrumento poderoso que no solo perseguía herejías, sino que también vigilaba prácticas culturales y creencias populares que se consideraban desviaciones de la fe católica. Durante este periodo, la Inquisición ejerció un control férreo sobre el pensamiento y la expresión, moldeando las vidas de miles de personas en un clima de temor e incertidumbre. Su legado sigue siendo objeto de estudio y debate, dado su impacto en las estructuras de poder y en la cultura de aquella época. La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio, una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño, dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos, buenas noches, bienvenidos una semana más al último peldaño. Esta es una noche en donde lo oscuro, lo extraño, también lo imaginativo va a ser protagonista, porque vamos a comenzar, vamos a ir a la Inglaterra victoriana y vamos a conocer, en primer lugar, la historia de una leyenda que para muchos pudo inspirar nada más y nada menos que a uno de los asesinos en serie más importantes o más conocidos de la historia del crimen, como es Jack el Destripador. Vamos a hablar de Spring Hill Yacht, un personaje, no sabemos si real o no, aunque veremos que hay incluso candidatos a haber sido los que hicieron le dieron vida a este personaje, pero que durante unos años estuvo presentándose delante de personas, haciendo sembrar el terror en las calles oscuras de los barrios londinenses, pero no solamente en Londres, sino en otros puntos del Reino Unido. Incluso hay quien dice que llegó también a Estados Unidos. Nos lo va a contar todo Pablo Berger en la primera parte. Después vamos a irnos a una época muy oscura de la historia de España. Vamos a irnos al siglo XVII y con Margarita Martínez Escudero, doctora en Derecho, que ha hecho una tesis doctoral sobre el mundo de la Inquisición y además que ha publicado un libro que se llama Expediente Inquisición, las artes oscuras. Vamos a hablar precisamente de eso, de una etapa de la historia de España, de una etapa de la historia de Europa, donde también la leyenda negra seguramente tuvo mucho que ver y seguramente también tenemos una versión distorsionada de lo que fue la Inquisición en nuestro país. Estos son los temas, el voz de Paco Valera, que se encuentra ante el control, y aquí ante el micrófono, Joaquín Abenza. El último peldaño. En el universo de lo extraño, Spring Hill Jack fue una figura enigmática y fascinante que se convirtió en parte del folclore victoriano en Inglaterra durante el siglo XIX. Conocido por su habilidad extraordinaria para realizar saltos impresionantes, este misterioso personaje fue objeto de numerosos reportes y de leyendas urbanas. Descrito como un ser con aspecto demoníaco, ojos brillantes y garras afiladas, Jack aterrorizó a la población con sus apariciones repentinas y su comportamiento desconcertante. Aunque nunca se confirmó su verdadera identidad, esta leyenda reflejaba los temores y fascinaciones de una sociedad victoriana en plena transformación. Su historia sigue siendo un misterio, alimentando teorías y especulaciones hasta el día de hoy. En lo más recóndito de mi memoria está aquellas charlas que mis abuelos, cuando yo era muy, muy, muy pequeño, me contaban, de esos seres que a veces se dejaban ver en las ciudades, pues, de cuando ellos eran jóvenes. Ciudades en las que la luz eléctrica a veces incluso no había llegado todavía, y donde cuando llegó eran pequeñas bombillas que iluminaban de una manera muy tenue, y la oscuridad era lo que realmente brillaba, valga la expresión, por doquier. Una oscuridad que permitía que algunas personas se vistiesen con una sábana o con algún tipo de atuendo, pues para pasar desapercibidos, para algunos hacer promesas religiosas, otros ir de una casa a otra sin ser vistos, y así nacen esas leyendas de fantasmas, de seres extraños que se mueven en la noche. Bueno, pues uno de estos casos, quizá uno de los casos más terroríficos, fue el que dio origen a la leyenda de la que vamos a hablar hoy. La leyenda de un ser que, de alguna manera, se decía que era capaz de dar saltos tan grandes que aquello no podía haberlo hecho un ser humano, de ahí el nombre que se le dio, Springhill Jack, como, digamos, zancos o resortes en los pies, y que era capaz de moverse con una fuerza y con una agilidad fuera de toda posibilidad de humanidad. Vamos a conocer esa leyenda, una leyenda que en plena época victoriana hizo que muchas personas pasaran auténtico terror cuando tenían que salir por la noche, pero que no solamente eso, sino que influyó en los siglos, digamos, venideros, y en las algunas de las figuras que, como luego, aparecieron, como puede ser el gran, digamos, asesino en serie, Jack el Destripador, que de alguna forma también pudo haber tomado su nombre de esta figura. Y todo eso nos lo va a contar, pues, un sociólogo, autor de libros, también editor, con Reediciones Anómalas, una de las editoriales más interesantes que tenemos ahí en el panorama cultural, y un hombre que, bueno, es el sociólogo de cabecera de Cuarto Milenio, una persona que lleva muchos años en la investigación y, sobre todo, un apasionado del misterio, Pablo Vergel. Pablo, buenas noches. Hola, Joaquín, un saludo a ti y a todo tu equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues estamos encantados, y la verdad es que esta noche estamos haciendo este programa porque compartimos congreso en Guadix hace poquito, y tu ponencia precisamente era esta, la ponencia de Springhill Jack. Yo no lo conocía, te lo digo con toda sinceridad, no había oído nunca hablar de... Yo creo que muchas de las personas que estábamos allí tampoco. Y yo me quedé impresionado con esta figura, con este personaje, que me gustaría esta noche que analizásemos, a ver qué dimensión puede tener, tanto de realidad como de misterio, y sobre todo que nuestros oyentes conozcan algo que, como yo no conocía, y estoy seguro que muchos de ellos, pues, probablemente tampoco, dio lugar seguramente a otras muchas leyendas posteriores, y también de alguna forma a la iconografía de algunos personajes, como Slenderman, por ejemplo, actualmente, que son ya parte de nuestra cultura y de nuestra forma de ver el terror y el misterio. Yo quería preguntarte por eso, ¿cómo te llega a ti esta figura, Springhill Jack? Bueno, en primer lugar, para intentar que no nos vayamos trabando la lengua con Springhill Jack, que es un poco complicado de pronunciar. Es difícil. Springhill Jack, como tú muy bien has dicho, que quiere decir Jack, el de los pies de resorte, ¿no? Entonces podemos llamar Jack el saltarín, el fulano Jack, y bueno, es uno de los nombres que ya veremos luego, como suele ocurrir en casos como el hombre polilla o otros, o el Mothman, ¿no? Que son nombres que al final se acuñan a través de los medios y que acaban calando en el consciente colectivo, en lo popular, y al final se acaban mencionando de ese nombre, ¿no? Pues fue como fue bautizado por la prensa, como bien les dices, porque parecía tener una capacidad sobrehumana de dar saltos y de desaparecer entre los tejados, entre la niebla londinense, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo llego yo a Springhill Jack? Bueno, pues debo reconocer, como tú bien has dicho, que a mí me sorprendió que a ti te sorprendiera, porque pensaba que realmente la figura de Springhill Jack era más conocida, pero cuando estoy hablando contigo, pues me di cuenta que a lo mejor, pues quizá no tenía la dimensión que yo pensaba, ¿no? Y en ciertos mentideros folclóricos siempre ha sido una figura que ha tenido cierto eco, ¿no? Más que nada porque, como antes has comentado tú, sociológicamente tiene mucho interés cuándo se produce, cuándo surge Spring Hill Jack, este Jack el Saltarín, que es en el Londres victoriano en 1837, en una etapa de transformación urbana, una etapa de transformación industrial de Inglaterra, que en aquellos momentos era la sociedad más avanzada, ¿no? Y entonces se habla de que puede ser que Spring Hill Jack sea realmente la primera leyenda urbana, pero no porque fuera la primera leyenda, sino porque realmente Londres en aquel momento se convierte en la gran urbe del mundo, ¿no? Y sobre todo yo creo que Spring Hill Jack, como tú muy bien dices, si ha tenido, tuvo bastante eco, fue por la gran influencia que tuvo en todo un desarrollo de literatura pulp, ¿no? Como tú bien has dicho antes, luego el otro Jack eclipsaría a Spring Hill Jack, pero durante décadas, desde los años 1840 hasta finales del siglo XIX, hubo una enorme producción de lo que se llamaban penny dreadfuls, que era una especie de librillos pulp que se publicaban, y Spring Hill Jack se convirtió en un auténtico fenómeno de cultura popular, ¿no? Era como, bueno, era el hombre del saco oficial del Londres victoriano, y durante... Es cierto que luego vamos a ver que sus apariciones legítimas o muy bien documentadas son escasas, pero el impacto que tuvo en la mentalidad victoriana en el Londres del siglo XIX fue enorme. Pablo, hay que decir que no estamos ante, en este caso, por lo menos ante un asesino en serie, es decir, no es una persona que fuese por ahí matando gente, pero claro, a lo mejor hay cierta confusión por el nombre, ¿no? Porque claro, Jack el Destripador sí que tampoco mató tanta gente, ya el Destripador, cosa que no. Pero sí que es verdad que cometió asesinatos reales y muy terribles, ¿no? Mientras que este, más que nada, lo que parecía es que se dedicaba a asustar a la gente, ¿no? Sí, él era una especie de... De hecho, hay dos antecedentes muy claros de Spring Hill Jack, de este Jack el Saltarín. Uno es el llamado Monstruo de Londres, que ya en 1790, en el siglo XVIII, ya se reportan un extraño caballero que se dedicaba también a atormentar sobre todo a damas, ¿no? de aquel Londres, ¿no? Se acercaba a ellas, les ofrecía flores, y cuando les iban educadamente, aceptaban el regalo, pues este señor les pinchaba, las flores soltaban un hedor nauseabundo, y este se llamaba el Monstruo de Londres, ¿no? Y era fue una especie de figura que también, de nuevo, volvemos un poco a lo mismo, esto es algo que se va a repetir mucho, Joaquín, siempre se sospechó que se trataba de algún tipo de aristócrata. Este es un patrón que se va a ver en el caso de Spring Hill Jack y luego en el otro Jack, ¿no? En Jack el Destripador. Esta idea de aristócratas que se dedicaban a atormentar al vulgo, ¿no? O extraños juegos de salón, ¿no? Donde, bueno, pues nobles de la sociedad británica pues no tenían nada mejor que hacer que fastidiarle la vida, ¿no? A la gente de Londres, ¿no? Luego hay otro muy curioso, que no sé si habéis oído hablar de él, que se llama el fantasma de Hammersmith, que se produce a principios del siglo XIX, 1804, y era una figura también muy parecida a Spring Hill Jack, pero ninguna de estas dos tenían estas características sobrenaturales que luego veremos en Jack el Saltarín, ¿no? Pero este sí que fue un caso muy notorio, porque hubo una época que este señor se dedicó, el fantasma de Hammersmith, se iba ataviado como una marimanta, como una... ensotanado, velo de blanco, ¿no? Con estos atuendos, se dedicaba también a asustar a mujeres, ¿no? Por todo Londres, ¿no? Y esto llegó a pasar que un momento, que esto es algo que se puede, es comprensible, en un momento dado, una noche, un pobre albañil que sale con su mandil blanco, es confundido con el fantasma de Hammersmith y es asesinado. Thomas Millward, ¿no? Es un señor que es asesinado, y esto parece que no, tampoco es que tenga mucho... El juicio no es que tuviera una gran causa paranormal, pero sí que sentó un precedente que si tú matabas a alguien por accidente, si se tenía que determinar que era un homicidio o un asesinato, ¿no? Fue un caso muy, muy, muy, muy mencionado en el Londres victoriano en ese momento. Y estos serían los dos antecedentes que hay, ¿no? Pero en 1837 sí que vamos a ver cómo se produce ya la irrupción de Jack el Saltarín, ¿no? Como hemos dicho antes, en aquellos tiempos en Londres era la gran urbe, ¿no? Estaba acercando ya cerca a los 2 millones de habitantes, era una ciudad, bueno, donde era la capital del Imperio Británico, donde había grandes riquezas, pero también había grandes desigualdades, y se empiezan a producir también ciertos fenómenos de hacinamiento, cierto descontrol social, ¿no? Entonces aquí se produce, para nosotros los sociólogos nos llama mucho la atención porque hasta ahora las leyendas, como tú bien has dicho antes, de manera tan romántica, se producían allí donde no llegaban las farolas, ¿no? Era un fenómeno como muy rural, ¿no? Y de repente, pues toda la gente que empieza a emigrar desde el campo británico, del campo inglés, empiezan a ir a Inglaterra, parece que con ellos también acaban arrastrando a las leyendas, ¿no? Y en 1837, pues se producen los dos primeros casos de los, o bueno, se producen los primeros avistamientos de esta figura de Springfield Jack, que en aquel momento, Joaquín, nadie llamaba así. Estamos todavía hablando de los primeros manifestaciones del fenómeno, ¿no? Y ya hablaban de, bueno, de manifestaciones de todo un poco contradictorias, ¿no? Hablaban de alguien de un oso, de un demonio, de un fantasma, pero ya empiezan a haber elementos comunes también, hablan de una armadura, de ciertas garras de metal, ¿no? Y su característica más obvia, que era la capacidad de dar saltos, ¿no? Y todo esto se va trasladando, o empieza a documentarse por primera vez en 1837, cuando el alcalde, en uno de los plenos de la ciudad de Londres, pues empieza a ver que hay alguien que en las afueras de Londres o en los barrios periféricos de Londres, pues empieza a aparecer. Pero digamos, yo he dicho, ya hay datos contradictorios, que es lo que hace pensar a mucha gente que podemos estar ante una leyenda urbana, ¿no? Porque hay gente que habla de un demonio, hay gente que habla de un oso, hay gente que habla de un toro o gente que habla de un fantasma, ¿no? Uh-huh. Es curiosísimo. Mira, nos está haciendo una pregunta en la nota de Facebook del programa, Miguel Ángel Cabral Fernández, si existe alguna leyenda similar a la que estás exponiendo de Springfield Jack en España, si en nuestro país ha habido en alguna época alguna leyenda parecida a este ser. Pues yo no tengo constancia. Sí que es verdad que hay mucha gente que dice que realmente Springfield Jack es una traslación de las leyendas de los asaltadores de caminos, que de eso sí que había asaltadores de caminos legendarios. Y en ese sentido sí que podía haber algún tipo de conexión, ¿no? Pero realmente Springfield Jack es fruto de su tiempo y de su lugar, ¿no? Es una figura que se gesta en esta etapa de transición de lo rural al urbano, del mundo industrial, del mundo, perdón, agrícola al mundo industrial. Y también, Joaquín, hay que ver que también estamos en un momento donde también se estaba produciendo una colisión entre creencias, por así decirlo, paranormales y más racionales, ¿no? Ese es un momento muy de transición, muy, muy, muy crítico, donde surge Springfield Jack, y como tal es un hijo de un momento y de un lugar muy, muy determinado, ¿no? Cierto, fascinante. A mí siempre me ha atraído mucho toda esta época victoriana de fantasmas, de espiritismo, de veladores de tres patas que se movían, de esas oscuridades. La verdad que tuvo que ser un tiempo peligroso en algunos aspectos, pero también fascinante en lo que es el atractivo del misterio, claro. Y de hecho, sabes que ahora está muy de moda todo esto del steampunk, que se llama, ¿no? Que es esta ciencia ficción donde se intenta recrear un poco también como una especie de ciencia ficción victoriana, ¿no? Uh-huh. Los cepelines, todo ese tipo de tecnología un poquito muy, muy extravagante, ¿no? Pues que hoy en día también está bastante de moda, ¿no? Uh-huh. Pero volviendo un poco al caso, si quieres continuamos un poco. Sí, sí, te iba a pedir que nos contases alguno de los primeros casos, pues para que los oyentes sepan cómo trabajaba, entre comillas, este individuo. Sí, ya verás, porque es importante ver que hay un primer desarrollo del caso que tiene bastante documentación. Como hemos dicho, en 1867 en Clapham Common ya empiezan a haber muchas cartas que empiezan a dar a decir que hay alguien o alguien, porque también se sospechó de un aristócrata o de un grupo de aristócratas que se dedicaban a hacer todo tipo de fechorías, algún tipo de bromas, ¿no? Disfrazados con distintos atuendos. Pero ya en 1867-38, esta misteriosa y pesadillesca figura responsable de estos asaltos se le pone el nombre y se le bautiza, ¿no? En 1868. Y se puede hablar de Jack, como hemos dicho, Jack Pies Ligeros, Jack Pies de Muelles, el fulano saltarín, y es Springfield Jack, ¿no? Y desde el primer momento cala, ¿no? Muy bien en la prensa. Y aquí se producen dos casos que son los dos casos fundacionales, ¿no? Que estos son los que verdaderamente dan más apoyo un poco a la pensar de que estábamos ante algo que no era una leyenda urbana. Porque vosotros sabéis que luego en las cartas, por ejemplo, que hemos hablado antes, pues muchas eran anónimas, ¿no? Pero aquí hay gente con nombre y apellidos, ¿no? Que van a decir que ha encontrado a esta figura, ¿no? Jane Elsop es el primer gran caso, que es una señora que vive en una calle en el noroeste de Londres, Y abre la puerta, ¿no? Porque llaman a la puerta, ¿no? El 20 de febrero de 1838, ¿no? Y de repente aparece un policía, además podéis imaginar al típico policía Bobby británico, ¿no? Que está allí, parece ser que está forcejeando con alguien y le dice que ha atrapado él mismo, ese policía Spring Hill Jack, y le pide una vela, ¿no? Entonces la mujer entra en la casa, sale a darle la vela al policía, la mujer verdaderamente alterada. Y entonces, bueno, este hombre se da la vuelta, despliega su capa, ¿no? Y él mismo, ese policía, era el propio Spring Hill Jack, Jack el Saltarín, ¿no? Y ella habla que vomitó unas llamas azules, tiene unos ojos refulgentes y con sus garras metálicas desgarra su vestido y su cabello, ¿no? También vestía un traje como, hablaban un poco, esto luego veremos cómo es muy curioso, ¿no? Como un traje muy ceñido con un cinturón grande y una especie de máscara, ¿no? Y bueno, esto, como hemos dicho antes, a esta mujer la atormenta, la asusta y realmente llama a su auxilio. Viene su padre, su hermana, acuden a su rescate y el hombre pues rápidamente abandona la casa, da unos saltos y desaparece por los tejados, ¿no? O sea, que esto sería un poco uno de los acontecimientos fundacionales, ¿no? Y el segundo es el famoso Lucy Scales, ¿no? Que 9 días de este ataque, Lucy Scales, de 18 años, y su hermana regresaban a casa después de visitar a su hermano, un carnicero. Y cuando van andando, de repente, se aparece un señor con una capa, se parece que empieza a andar a su altura, ¿no? Y de repente, pues vuelve a hacer lo mismo, ese comportamiento como exhibicionista, ¿no? De repente se abre la capa, y aquí hablan también, que esto es muy curioso, ¿no? Hay una especie de luz que tenía en el pecho, como si fuera una especie de Iron Man, ¿no? Este personaje de Marvel, ¿no? Se despliega la capa, ¿no? Y aparece ese haz de luz, ¿no? Y bueno, pues también de nuevo estas mujeres empiezan a gritar y asustadas, ¿no? Y de repente pues llega el hermano, el carnicero, y van a su auxilio y de repente pues simplemente de nuevo vuelve a dar una serie de saltos y se aparece, desaparece por los tejados de Londres, ¿no? Y esto, pues estos dos casos tienen bastante repercusión mediática y a partir de aquí pues se empieza a convertir Spring Hill Jack, como hemos dicho, en protagonista. Bueno, se convierte en una especie del hombre del saco oficial de Londres y a partir de ahí, ya os digo que no hay tanta noticia que se pueda documentar, sino que empieza a haber avistamientos, pero que ya no tienen la calidad de estos dos, pero donde sí va a tener una viralización brutal es a nivel de la cultura popular y de los Penny Dreadfuls, ¿no? Y de hecho empiezan a darle la vuelta a la historia, ¿no? Spring Hill Jack, empiezan a publicarse un montón de revistas, de pequeños folletines pulp, donde Spring Hill Jack casi, en cierta manera, se acaba convirtiendo en una especie de héroe. Además, os sonará, ¿no? Empiezan a hablar, como habíamos dicho, de que siempre sospechaban que era un aristócrata. Pues no sé si os sonará esta idea de un superhéroe que va con capa, que tiene una doble identidad, pero que en realidad es un millonario, ¿no? Es una especie de proto-Batman, ¿no? Y entonces aquí esta figura empieza a cobrar un carácter bastante, bastante, bueno, mitológico, por así decirlo, ¿no? Ya empieza a formar parte un poco de la ficción y de la cultura popular a través de multitud y multitud de publicaciones, ¿no? Es que llegó a decirse, corrígeme si me equivoco, que el marqués de Waterford, creo que se llamaba así, sí. Henry de Le Poer Desford, creo que es este al cual, que hemos puesto antes una imagen en el streaming. Lo he visto. Lo que pasa es que yo a este señor, tal como lo veo, por lo menos tal como se ve en ese retrato, pues no lo veo yo como muy atlético y muy capaz de pegar un salto y pasar por encima de una verja de 2 metros. La verdad es que es increíble, ¿no? Pero claro, es que todo lo que se corresponde en cuanto al comportamiento de Spring Hill Jack es mucho más, pienso yo, del mundo de la fantasía que de realidades, ¿no? Sí, a ver, el marqués de Watford, Henry Le Poer, realmente era una figura que tenía ya cierta notoriedad por tener una vida muy disoluta, ¿no? Entonces, bueno, pues fue uno de los sospechosos que se barajó, ¿no? Decir que él estaba detrás, ¿no? Pero ya como hemos comentado antes, esta idea de estos aristócratas macabros que estaban detrás de este tipo de acciones, como luego veremos también con Jack el Destripador, con el otro Jack, ya estaba ahí, ¿no? En el Monstruo de Londres, en el Fantasma de Hammersmith, siempre estaba esa sospecha de que se trataban de ciertos aristócratas. De hecho, está la teoría de que podía haber sido el marqués de Watford, pero hay una teoría más asentada que hablaban de un grupo de aristócratas, ¿no? Que podía estar liderado por el propio Watford, ¿no? Porque tú bien dices, al final parece complicado, ¿no? Que esta figura pudiera, este señor pudiera hacer este tipo de actos, ¿no? Entonces quizá había un grupo, ¿no? Y sobre todo porque hablan de distintos disfraces, ¿no? Entonces hablan que a lo mejor en una primera etapa estas distintas manifestaciones eran, bueno, pues gente que se iban disfrazando de distintas cosas. Y allí hablaban mucho, que es una cosa que a mí me llama mucha atención, de apuestas, ¿no? Que habían hecho apuestas entre los propios aristócratas para, bueno, pues a ver quién era capaz de conseguir mayor notoriedad o de, por así decirlo, hacer la broma más pesada o conseguir mayor notoriedad, ¿no? Pero bueno, como tú has dicho antes, Spring Hill Jack no se quedará en Londres. Luego, a partir de ahí, se va viralizando por toda Inglaterra y hay avistamientos que llegan hasta 1904. O sea, estamos hablando de décadas, ¿no? Por ejemplo, en Peckham, en Liverpool, en distintas ciudades de Inglaterra, en Lincolnshire, en distintos... Empiezan a haber avistamientos de esta entidad o esta criatura que bueno, como hubieras dicho antes, realmente nunca hizo mayor, nunca agredió ni asesinó a nadie. Por eso también se habla que quizá podía haber alguna especie de juego macabro de la nobleza detrás, porque tampoco nunca llegó a hacer, o no se tiene noticia, de que pese a su terrible apariencia con ojos refulgentes, garras de metal, no hiciera nada más que asustar y provocar, ¿no?, el pánico. Pues fíjate, nos está diciendo Alberto Ruiz en la nota de Facebook del programa desde Extremadura. Dice, por estas tierras estaban las pantabrujas y otros seres imaginarios que metían miedo a la gente, como la mora del pozo que te atrapabas y te asomabas. Es decir, siempre ha habido estas figuras, ¿no?, estos personajes que estaban más en el mundo de lo imaginario que la realidad. Pero como yo siempre hemos dicho, toda leyenda tiene un origen real, eso es así. Pues vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. El último peldaño. Está basada en un libro que escribió John Keel, que se llama Las profecías de Mothman, de Mothman Prophecies. Entonces, en él cuenta un poco pues cómo empieza la historia. Empieza pues en Virginia Occidental, aproximadamente mediados de los años 60, 65, 66, cuando en un área de unos antiguos depósitos militares de explosivos de la Segunda Guerra Mundial, se produce una serie de observaciones de un, pues bueno, es una criatura alta, oscura, con dos alas plegadas a la espalda, de dos metros y pico de estatura, con ojos brillantes de color rojo, ¿no? Y se produce durante varios meses avistamientos de este tipo, incluso en algunos de ellos el ser lanza a volar y persigue a algunos coches de algunos lugareños que pasaban por la zona y lo veían, ¿no? Figuras a lo largo de la historia. Antonio Tapia, buenas noches. Hola, buenas noches, Joaquín. El Mothman, uno de los también de los personajes que se dedicaban a asustar. Y bueno, este incluso tenía otras connotaciones. Las connotaciones más como presagio, ¿no?, de lo que... Veremos después, lo vamos a ver también con Pablo Vergel, que Spring Hill Jack también tiene algo de connotaciones paranormales. Sí. Incluso se llegó a decir, y nos va a contar él ahora, que hasta de tipo extraterrestre, ¿no? O sea, que fíjate. Sí, y aparte pasa una cosa también, que tenemos que ver que el contexto en el que se desarrollan todas estas experiencias. En la época victoriana es donde empieza la sociología, ya en las grandes urbes, llenas de gente, y entonces ahí empieza a investigarse sobre el comportamiento de la gente. Y seguramente pues es probable que fuera un experimento de estos grupos sociales de intelectuales del final del siglo XIX, en la época victoriana en Londres, que les gustaba pues hacer esos juegos para saber hasta dónde iba la información, de qué manera influían. Y bueno, y eso hasta hoy día se sigue haciendo, ¿no? Juan Sánchez, buenas noches. Hola, buenas noches. Menos mal que en nuestros tiempos no aparecen así, pero ya decíamos al principio del programa que mi abuelo me contaba que sí que aparecían fantasmas, ¿no?, en medio de las ciudades cuando no tenían casi luces. Fíjate, qué curioso. Sí, esos son dichos de, sobre todo de antes, ahora con la tecnología, la luz, la información, las fotos, los móviles... Es más complicado, pero bueno, siempre hay sorpresas y de hecho con los móviles ya nos han pasado muchas veces Bueno, efectos por lo menos extraños, ¿no? O sea que el misterio siempre está ahí. Pablo, la hipótesis que estaba de alguna manera bajando Antonio Tapia de un experimento sociológico, tú como sociólogo que eres, ¿cómo la ves? Bueno, me parece muy interesante porque me ha recordado mucho a lo que siempre se ha dicho de humo, ¿no? Que es una especie de, al final, de juego, ¿no? De intento de ver hasta dónde, qué tipo de difusión pueden tener algún tipo de leyendas. En ese sentido, bueno, quizá a lo mejor no fuera un experimento tan al uso como podemos entenderlo ahora, pero es una especie de competición, ¿no?, entre aristócratas, ¿no?, donde, como bien dice el compañero, estaba intentando ver a ver quién podía llegar más lejos, ¿no?, a lo mejor mediáticamente en aquella época que ya era empezaba a surgir una incipiente cultura mediática, ¿no? Entonces este tipo de periódicos y tal, pues sí, yo creo que es una hipótesis, esta hipótesis de los aristócratas o un juego de salón de aristócratas, quizá no sería tanto un experimento como podía haber sido, a veces se ha hablado de humo, ¿no?, como ese experimento que podían haber sido una especie de experimento sociológico de ver hasta qué punto las creencias o las personas pueden dejarse llevar por sus creencias, ¿no? Pero sí, sí, es una hipótesis que de hecho es una de las que más se baraja, ¿no?, esta idea de intervención de aristócratas y queriendo poner a prueba un poco la sociedad de su tiempo. Y el hecho de los imitadores, porque claro, el hecho que empieza a aparecer en muchos más lugares del Reino Unido, pero es que no solamente ahí, es que en el año 53, según tengo por aquí, también en Houston, en Texas, hay un avistamiento ya mucho más reciente en la historia y muy lejos de Inglaterra, ¿no? Aquí, desde luego, la teoría del imitador quizá sería la más plausible, ¿no? Sí, bueno, eso tendríamos que ver. A la hora de producir este tipo de situaciones, acabáis de hablar del Mothman, y es muy curioso cómo el Mothman también ha tenido réplicas, ¿no? Ahora ha habido una oleada de avistamientos del Mothman en Chicago, ¿no?, en los últimos años, ¿no? Entonces, bueno, aquí se puede hablar de una especie de copycat o de contagio social, ¿no? Eso tendría que ver mucho más con una de las hipótesis que luego, si quieres, podemos barajar. Hay varias hipótesis que se barajan y en ese sentido quizá tendríamos que hablar un poco del pánico social, ¿no? Cómo puede haber una serie de oleadas que van provocando cierto tipo de contagios, ¿no?, en la población, y puede hacer que ciertas leyendas acaben cobrando vida o replicándose, ¿no?, produciéndose una especie de representación de la leyenda a través de mecanismos que tienen que ver mucho con la psicología social y la cultura de medios, ¿no? Pues, si te parece, hablamos de esas teorías, porque sí, apuntábamos algunas más descabelladas, otras más sí, la lógica, pero la verdad es que yo creo que es bueno que las repasemos todas. ¿Cuáles son las, a tu juicio, las mejores? Hay una que sé que te gusta en particular, ¿eh? Yo creo que a ti también. Sí, yo creo que, y a un compañero granadino también. Seguro, seguro, seguro. Seguro. Sí, estuvimos hablando en Guadix. Bueno, pues verdaderamente se barajan alrededor de, bueno, ya sabéis que se puede estirar mucho, ¿no?, las hipótesis, pero hay como 5 hipótesis consolidadas, ¿no? Y la segunda a mí me hace mucha, mucha gracia, o me parece muy, muy significativa, porque aunque parezca que no, que estemos hablando de un mundo victoriano, pues hay gente que ha vinculado a Spring Hill Jack como una irrupción del fenómeno ovni, antes del propio fenómeno ovni, ¿no? Y es cierto que antes, no sé si la gente ha prestado atención, cuando estábamos hablando de las descripciones del propio Spring Hill Jack, pues a mí me recuerdan mucho a las descripciones que luego veremos en décadas posteriores, en los años 40 y 50 del siglo XX o de los años 60, de los humanoides, ¿no? Esos trajes ceñidos, cinturón, vestidos de blanco, ojos refulgentes, esas luces que salen del pecho, ¿no? Ese tipo de atrezzo y de representación a mucha gente le recuerda mucho a un extraterrestre, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá estamos hablando de un fenómeno que está siendo interpretado de manera distinta en tiempos distintos. En aquel momento no fue interpretado como un extraterrestre, luego sí, pero quizá estamos ante fenómenos bastante, bastante similares, ¿no? Sí que es verdad que lo que es curioso de Spring Hill Jack, que a diferencia del fenómeno ovni, que se produce siempre en entornos rurales en la mayoría de los casos, aquí estamos hablando de que se produce en la ciudad, ¿no? Y por eso a nosotros los sociólogos nos parece un fenómeno muy curioso porque es una leyenda verdaderamente urbana, ¿no? O sea, que tiene su fuerza y su irrupción en el entorno urbano, ¿no? Y bueno, como tal, pues eso, hay gente que habla un poco de esta hipótesis extraterrestre, ¿no? Luego hay otro que a mí me encanta, que también me parece que tiene que ver con la aristocracia, y es que, como tú me hubieras dicho antes, en aquella época empezó a haber un gran auge de la cultura espírita, ¿no? Y de la una incipiente parapsicología, ¿no? Entonces dicen que Springfield Jack, con esta figura tan mefistotélica, esas garras, esos ojos refulgentes, ese carácter burlón, dicen que podía haber sido un demonio que se escapó de una sesión ocultista. Que algún tipo de aristócratas tuvieron algún tipo de cónclave ocultista o de sesión o de pequeña sesión ocultista, y convocaron o invocaron a un demonio que se escapó, ¿no? Y se dedicó a sembrar el terror, ¿no? Por el Londres de aquella época, ¿no? Es una hipótesis bastante descabellada, pero como romanticismo, pues a mí me parece también bastante, bastante inspiradora, ¿no? Luego hay una cuarta que no sé si recordaréis, alguna vez en Cuarto Milenio hemos hablado de este tipo de asaltantes fantasmas, ¿no? Que hablamos del gaseador de Matún o el fantasma acuchillador de Taipei, ¿no? Muchas veces ha habido casos, tú antes has comentado también otros parecidos en Estados Unidos, o incluso vamos a hablar del Mothman, ¿no? Ahí se produce una especie de fusión extraña entre el delincuente y lo sobrenatural, ¿no? Son, como hemos dicho antes, Springfield Jack tampoco se dedicaba a hacer nada más que sembrar el desconcierto, que es algo que también el Mothman supo hacer muy bien, ¿no? Entonces son esta especie de asaltantes, tricksters, que parece que estén haciendo alguna especie de juego, ¿no? Realmente no tienen unas intenciones criminales, como puede ser otro tipo de asaltantes, pero parece que ellos lo que quieren es recoger, sembrar el caos y recogerlo, cosechar ese caos como si se alimentaran un poco de las emociones humanas que generan, ¿no? Eso también es bastante interesante. Y luego la última hipótesis, que yo es un poco la que más me gusta enfocar, que es la idea del pánico social, ¿no? Que al final realmente lo que aquí hay mucha gente nos va a decir es que realmente no existió Springfield Jack, ¿no? Que realmente fue una serie de sucesos que se fueron produciendo y que mediáticamente fueron elevados, a lo mejor fueron conectados de manera un poco artificial, y que realmente pues nunca existió, ¿no? Que realmente este tipo de situaciones nos han dado. Tú sabes que a mí me gusta mucho recordar, por hablar de pánico social, un ejemplo muy reciente, que fueron, no sé si recordaréis, los pinchazos, la oleada de pinchazos de discoteca, ¿no? Que hubo hace 2-3 años en España y en Francia, ¿no? Uh-huh. Pues esta idea de que se produjo una oleada, una especie de pánico, y la gente, yo estoy convencido que muchas chicas denunciaron haber sido víctimas de este tipo de gente que se dedicaba a pinchar o a hacer el tipo de pinchazos en discotecas, que verdaderamente lo creyeron, ¿no? Y en ese caso de pánico social también podemos hablar de otra figura que tú has mencionado, que es muy interesante, el Slenderman, ¿no? Que es una figura que viene de la ficción, pero que debido a ciertos mecanismos de construcción mediática, por así decirlo, pues hace unos años en Estados Unidos dos chicas acabaron apuñalando, ¿no?, a otra chica, a una compañera del instituto, porque decían que habían recibido órdenes del Slenderman, ¿no? Y no sé si recordarás que aquí en el último peldaño, a mí me pareció súper interesante, habéis hablado también de gente que ha dicho ver al Slenderman, ¿no? Si no recuerdo mal, un caso en Argentina, ¿no? Sí, sí, sí. Que había... Sí, sí, un caso de una persona que lo que definió era, tal como lo describía, podía ser Slenderman perfectamente. Sí. Entonces, que muchas veces los pánicos sociales pueden hacer que las leyendas cobren vida, ¿no? Eso es también bastante, bastante interesante, ¿no? Y estas son un poco, no sé a vosotros qué os parecen, ¿no?, las teorías que se barajan, ¿no? Lo que sí que me gustaría recordar un poco que, bueno, al final es verdad que, desgraciadamente, otro Jack irrumpió en el Londres de finales del siglo XIX y al final eclipsaría a Springfield Jack, que al final pues era una figura bastante más inocente y menos siniestra que luego conocimos, ¿no?, con Jack el Destripador, ¿no? ¿Tú crees que de alguna manera el Destripador se dejó influenciar, por lo menos con el nombre, y quizá también con esa forma de atacar por sorpresa a sus víctimas en la figura del Santarín? Yo creo que para él, no somos conscientes porque no forma parte de nuestra cultura, pero lo importante que llegó a ser Springfield Jack, y yo creo que se llamara Jack no era casualidad en absoluto, ¿no? Y luego, como tú bien has dicho, a mí me parece fascinante, esto también pasa mucho con Zodiac, otro asesino en serie de alto perfil mediático, que luego si lo comparas con los, bueno, con las estadísticas no son precisamente los más prolíficos, pero fueron los que posiblemente mejor supieron jugar con los medios, ¿no? Y yo creo que eso también es una influencia que viene un poco de la experiencia de Spring Hill Jack, ¿no? Porque Spring Hill Jack al final lo que tiene es una vertiente mediática muy importante, esa viralización de la que hablábamos a través de la literatura pulp, ¿no? Y yo creo que eso al final también es lo que acaba haciendo que al final Jack el Destripador se haya convertido en ese verdadero hombre del saco y en ese mito y en esa leyenda, ¿no? El que supo jugar muy bien, ¿no? con los medios. Y recordáis que Jack el Destripador escribía directamente a los medios, ¿no? Uh-huh. Y eso al final hizo que se construyera, ¿no? Una. Yo estoy convencido, y estaréis de acuerdo conmigo, que probablemente hubo, porque el asesino en serie no es algo que sea producto de nuestra sociedad contemporánea, sino que simplemente actualmente pues tienen una vertiente mediática que nos permite reconocerlo. Pero seguro que en el Londres hubo gente que mató mucha más gente que Jack el Destripador, pero que no hicieron ostentación de ello ni conectaron mediáticamente. Y entonces, bueno, al final, realmente, yo sí que creo que Spring Hill Jack, Jack el Saltarín, es un poco como la plantilla que utilizará después Jack el Destripador para construir esa figura en el inconsciente o en el imaginario colectivo, ¿no? Quizá lo que sí hizo bien el Destripador, bueno, evidentemente hizo muchas cosas terribles, pero hizo terribles. Bien fue la comunicación, es decir, desde Exacto. la famosa carta From Hell, ¿no? Que yo creo que es un icono, ¿no? De esa forma de comunicar aterrorizando, es decir, cuando escribe desde el infierno, esa carta con su puño y letra, eso es todo una declaración de intenciones, es una carta que estamos viendo ahora en el streaming, y que eso es la primera vez que sucede, es decir, hasta ese momento nadie había hecho esa forma o nadie había utilizado esa forma de comunicación que creaban un mito a la vez que iban, digamos, actuando, ¿no? Y formando ese reguero de cadáveres que, como tú bien dices, no fueron tantos, pero sí lo suficientemente impactantes como para crear el mayor mito de los asesinos en serie, cuando ha habido otros, como tú bien dices, que han sido mucho más prolijos y, desgraciadamente, han matado a muchísimas más personas. Sí, como tú bien dices, yo creo que la verdadera genialidad de Jack el Destripador, si se puede hablar en esos términos de una figura tan terrible, es marketingiana, ¿no? Uh-huh. Y por eso es tan moderno Jack el Destripador, porque es que anticipa lo que va a ser la sociedad y la cultura de masas y la cultura mediática, ¿no? Yo creo que eso al final pues es lo que va a hacer, ¿no? También pasa algo parecido con Zodiac, ¿no? Que yo creo que Zodiac en Estados Unidos también fue un asesino que cometió alrededor de 6 asesinatos, son muchísimos, son terribles, pero también supo jugar muy bien con los medios, ¿no? A través de jeroglíficos, acertijos, cartas a los medios, amenazas, ¿no? Y yo creo que al final pues son antecedentes un poco de lo que iba a ser la modernidad, ¿no? Como, digamos, corolario final, y bueno, teniendo en cuenta que tu dimensión sociológica nos puede ayudar a ello, ¿cómo ha influido, ya no solamente en los personajes que han aparecido después, sino en la cultura en general? Tú antes hablabas del personaje de Batman, pero es que yo creo que ha habido muchísima más, ha sido mucho, incluso en cosas de las que no nos damos cuenta, ¿no? Esta figura, que yo, claro, después de conocerla, después de escuchar tu magnífica ponencia en Guadix, empecé a ver posibles consecuencias o posibles influencias en cosas actuales, ¿no? Cómo han ido incluso en la estética, en la forma de contar las cosas, en cómo actuar. Este Saltarín se convirtió en un referente, muchas veces sin darnos cuenta realmente, porque mucha gente no lo conoce, pero sí, de alguna manera, nos ha llegado a través de los sucesivos imitadores o personajes influenciados por él, nos ha llegado hasta nuestros días en muchísimos aspectos, ¿no? Sí, como hemos dicho, realmente los antecedentes de la figura de Spring Hill Jack ya existían, ¿no? En cierta manera, y era gente, como hemos dicho antes, que tenía que ver un poco con ese asaltante de caminos rural, ¿no? Que era como esa figura que todo el mundo, bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? El viajar en épocas antiguas, ¿no? Y a partir de ahí, pues por eso se habla la importancia de Spring Hill Jack, porque se convierte, la leyenda era un concepto que se entendía como algo rural y no como algo urbano. La gente, en esta sociedad que hablábamos antes, que como decía antes el compañero muy bien, que nace la sociología, tiene toda la razón, porque a partir de ahí se produce una serie de cambios tan brutales en la sociedad, que tiene que ver con el paso del campo a la ciudad, del campo a la fábrica, de una cultura prácticamente oral a la cultura mediática, hay una un solapamiento de tantos cambios, ¿no? Que hace que, bueno, de repente, pues estas leyendas que pensaban que se iban a quedar en el mundo rural, se acaban también trasladando y emergen, ¿no? En el mundo urbano, ¿no? Como hemos dicho, pues se convierte en una especie de arquetipo, casi junguiano, ¿no? Este Springfield Jack, ¿no? Y a mí no me parece casualidad, como tú bien has dicho, que luego tenga el superhéroe casi más importante de todos los tiempos, pues sea casi un calco de Springfield Jack, ¿no? Esta figura con capa que se dedica a recorrer los tejados como un superhéroe, ¿no? Y de hecho es curioso porque aquí hemos hablado más de su faceta, por así decirlo, un poco más malévola, pero como te he comentado antes, en la literatura popular se convierte en un héroe. Se convierte directamente en un héroe que se dedica a luchar contra otros villanos y es una especie de también de precursor de la cultura de superhéroes, la cultura popular, ¿no? Y esto es algo que también sucede sin que haya una especie de guión, simplemente fue la cultura popular que fue mutando y gestando a través de estos folletines, ¿no? Y al final pues se convirtió en esta especie de arquetipo urbano que yo creo que llegó para quedarse. Y de alguna manera también, paralelamente a todo esto, el fenómeno de esa literatura fácil, esa literatura, digamos, de consumo, los Penny Dreadful, que realmente fueron lo que permitió la expansión y que esto llegase casi lo que hoy sería un mensaje viral, ¿no? En las redes. Sí. En aquella época, pues eso eran los kioscos y era muy barato, un penique, y podías perfectamente leer algo que era muy atractivo y muy sencillo de leer, con muchos dibujos, con gráficos muy interesantes que llamaban mucho la atención, y gracias a eso, pues estas obras ligeras hicieron el milagro, ¿no?, de que fuese tan difundido esta historia y por lo tanto llegase a tanta gente. Sí, y aparte, ¿no?, es muy curioso porque desde la sociología se ha estudiado el rol del Penny Dreadful y se le atribuye también cierta función social, como que la juventud quería leer tantas estas historias que fue un gran incentivo para que la gente aprendiera a leer, ¿no? O sea, muchísima gente estuvo muy motivada a aprender a leer, porque en aquella época había que entender que el entretenimiento era muy limitado, ¿no? Y esto es probablemente estamos ante uno de los primeros precursores de la cultura pop, ¿no? De la cultura popular, ¿no? Este tipo de fetines, lo imaginaos antes, pues no existía este tipo de literatura, ¿no? Es algo extremadamente novedoso. Entonces, bueno, todas estas capas convergen en nuestro querido Springfield Jack y la verdad es que me alegro mucho que un programa como el vuestro pues le deis la oportunidad de que se le reconozca, ¿no?, en su papel y su rol, ¿no?, que como veis pues oye pues tiene su razón de ser, ¿no?, en nuestra sociedad. Es que yo creo que después de conocerlo gracias a tu conferencia yo me di cuenta de la importancia que tenía. Es decir, realmente no era algo banal, no era algo que anecdótico, era algo que realmente caló, que creó pues unas tendencias y que hizo que hoy en día la sociedad sea como es, y además sobre todo lo que tiene que ver con estos superhéroes, con esta incluso el género, ¿no?, el género de los villanos, de las apariciones, de los fenómenos. El buscarle tantas explicaciones extrañas es porque es muy universal, porque realmente si no no hubiésemos llegado a estas conclusiones, y creo que tiene muchísima importancia. Por eso creo que me decía la pena que lo tocásemos en el programa y me decía la pena que se le dé la importancia que realmente tiene, que es muy grande. Sí, efectivamente, y nosotros ahora mismo, como sabes, hemos embarcado un proyecto para publicar el libro, la obra más importante de Springfield Jack, que no está traducido al castellano, y nos hace mucha ilusión, ¿no? Nos hace mucha ilusión pues que, bueno, pues poder brindar al público en general pues la posibilidad de recuperar esta figura que había quedado un poco perdida en la historia, sobre todo fuera de la historia más anglosajona, como en Inglaterra sí que todavía tenía cierto arraigo, ¿no? Y esperemos que, bueno, pues a partir de ahora pues su figura sea mucho más reconocida. Pues yo creo que sí, yo creo que eso va a ser así, y bueno, y que hay que reconocer que los congresos sirven para algo, ¿no? Y hay quien dice, bueno, es que los congresos siempre se cuentan lo mismo. Pues no, mire usted, sí. Fuimos ahí a Guadix y escuchamos cosas nuevas, o sea, realmente eso, gracias a Pablo Vergel, que siempre está a la última, y además con esa vocación que tienes de, pues eso, ya, no solamente en tu trabajo, sino en ese proyecto que estás llevando a cabo con Reediciones Anómalas, de dar a conocer pues grandes tesoros que a veces quedan perdidos por el tiempo, tiempo y que es necesario que se sepa y que se conozca para entender todo lo que realmente significa esto que ahora llamamos mundo del misterio, porque a veces no sabemos de dónde vienen las cosas y es porque se ha perdido el origen, se ha perdido realmente de dónde nace todo este misterio, ¿no? Y hay que conocer a los clásicos y a veces es difícil encontrarlo, así que gracias a ti por ese esfuerzo de poder poner fácilmente a disposición de los lectores obras que a lo mejor de otra manera sería muy difícil encontrar. Sí, realmente ese fue un poco el verdadero motor, ¿no? de nuestra editorial. Como antes habéis hablado de John Keel y las profecías del Mothman, pues libros que eran prácticamente inencontrables, pues que hoy en día pues cualquier persona pueda disponer de ellos. Y como tú bien dices, es importante el conocer las raíces, ¿no? De muchas cosas que parecen siempre muy novedosas en nuestro día a día frenético, ¿no? Pero que si vamos escarbando, pues siempre vamos a encontrar como que tienen ecos de eventos pasados y de cosas que ya en su día se estudiaron y que merecen ser revisitadas también. Pues Pablo Vergel, la verdad es que un placer tenerte en el último peldaño. Es una maravilla cada vez que contamos contigo y podemos conocer todo eso que tú nos aportas. Y te seguimos en Cuarto Milenio y en todos aquellos otros lugares donde de vez en cuando apareces para ilustrarnos, ¿no? A todos los que nos gusta el misterio. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tenerme en vuestro programa. Sabéis que soy un ferviente seguidor del programa y oyente vuestro. Gracias, fuerte abrazo. Buenas noches. Si te apasiona el misterio y disfrutas escuchando el programa de Onda Regional, El Último Peldaño, ahora también podrás verlo en La 7. Los sábados a partir de la medianoche, atrévete a adentrarte en lo desconocido con Joaquín Abenza y todo su equipo. El Último Peldaño, ahora también en La 7. El Último Peldaño. Pues como Marco David Gracia nos va diciendo, sigue creciendo el número de reservas para ese tercer Congreso Nacional de Historia y Misterio de San Pedro del Pinatar. El 30 de mayo, que ya cada vez queda menos tiempo obviamente, pues comenzaremos con El Último Peldaño, en ese nuevo teatro que tiene en San Pedro del Pinatar, que Geri Albaladejo, donde pues vamos a realizar una edición especial del programa que bueno, contará con todos los ponentes que van a estar en el Congreso y que nos van a ir contando cosas que luego no contarán en el Congreso, porque ya me encargaré yo de preguntarle cosas que serán complementarias y que nos van a ayudar a entender mejor todas esas ponencias. Juan Sánchez, ya queda poco, ¿eh? Estamos ya casi. Ya estamos en las puertas y animar a la gente a que vaya, porque como tú bien dices, será una oportunidad especial el verlos en directo, y siempre en directo y haciendo las preguntas pertinentes, pues le puede sacar más partido, ¿no? Yo les animo, porque además, como bien decías, quedan no demasiadas plazas, ¿no? Pues ya estamos por las 400 casi, bueno, y creo que tiene 500, ¿no, Antonio? 500 y pico. Sí, 500 plazas, bueno, plazas. Ya calentando, deseando llegar, y luego el elenco de ponentes que hay este año, bueno, cada año ha sido buenísimo, pero este año la verdad es que dan ganas de empezar el viernes por la noche y no levantarse hasta el domingo por la noche. Lo que es un lujo, hombre, pues, por supuesto es un lujo escucharlos, todas las ponencias ahora vamos a recordárselas a los oyentes para que los que todavía no se hayan enterado, pues que lo sepan, ¿no? Pero es la magia que se da cuando están todos sentados en la mesa del programa, lo sabemos por las dos anteriores ocasiones, ¿no? En las cuales esa interacción entre ellos, ese diálogo, responder a nuestras preguntas, a los oyentes que están en el patio de butacas, que también pueden intervenir, los que lo hacen a través de sus casas, a través de la nota de Facebook y de los WhatsApp y demás. Bueno, pues todo eso es una magia que bueno, no se encuentra luego en un congreso normal, porque normalmente los congresos bueno, son pocos los que tienen realmente primero un programa en el cual van a estar todos los ponentes y donde vamos a poder sacar una información extra que seguramente, si no hay esa interacción, no existe esa sinergia, pues no surgiría, ¿no? Y eso es algo, yo creo, que es el valor añadido de este congreso y la aportación del Último Peldaño, ¿no? Al congreso, que hace que sea todavía más rico todo lo que vamos a poder escuchar allí. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el valor añadido, aparte de los ponentes, que son buenísimos, es, como tú bien decías, el poder tenerlos juntos, poderles preguntar, poder interactuar con ellos y salirse del, hasta cierto punto, la rigidez del tema que vas a exponer en el Congreso, ¿no? Una vez que estás ahí, pues das tu opinión y de una manera más relajada, probablemente dar opiniones más interesantes o al menos algo menos normal, ¿no? Uh-huh. Vamos, yo le veo eso un atractivo total. Aunque solo fuera por eso, yo me apuntaría. Aunque una mesa de lujo con esos ponentes. Por cierto, todos los que quieran asistir, tanto al programa, que digo es el 30 de mayo, en horario habitual del programa, de 11 a 1 de la madrugada, hay que estar allí bastante tiempo antes porque, en fin, antes de empezar tenemos que situar a todo el mundo en su sitio. Pero lo que tienen que hacer, tanto para asistir al programa como para luego asistir a las ponencias, es mandar un WhatsApp al número 695-265-269. Repito, 695-265-269. Perdón. Los 400 que ya lo han hecho ya están apuntados, ¿eh? Los 100 y pico que faltan están a tiempo todavía aquellos que lo hagan antes, porque lógicamente será por orden, digamos, de reserva. Todos aquellos que vayan enviando sus datos, pues Marco David Gracia, que es el que está gestionando las reservas, pues los irá apuntando. Y bueno, pues todos los que lleguen hasta el cupo que hay, porque cuando lleguemos al total no se podrá admitir a más, porque es el cupo por seguridad del teatro. Bueno, vamos a recordar las ponencias que vamos a tener en este congreso y ya de paso a los ponentes. El congreso empezará, ya digo, con el programa el día 30, pero luego ya el día 31, el sábado, a las 11 de la mañana tendremos a la doctora Ana María Vázquez Ois, que nos va a hablar de las brujas y el misterio de sus ojos. Crucemos los dedos. Esto es una ponencia que algunos pensarán que es mágica, ¿no? Es histórica. Es decir, Ana María nos va a hablar, como profesora de historia que es, precisamente de la evolución a lo largo del tiempo de ese concepto de brujería y cómo la mujer, la bruja, ha sido temida siempre. Ha habido terror por parte de los, digamos, del poder establecido, ¿no? Y ahora vamos a verlo con Margarita Martínez de Escudero, cómo la Inquisición siempre ha ido detrás de ellas, porque de alguna manera en la vanguardia, ¿no? Del conocimiento, en algunos casos, de la naturaleza incluso de la sanación. Bueno, pues después de esa ponencia de las brujas y el misterio de sus ojos, viene la ponencia de Gonzalo Pérez Sarro, que va a hablar de la fuerza del muerto, un ser con poder sobre el espacio y el tiempo, sobre la vida y la muerte. Es un caso en el que Gonzalo ha estado muchísimos años investigando, uno de los, digamos, de las investigaciones más largas que ha hecho a lo largo de su vida, y donde ha recogido la historia de un hombre, por decir la realidad, es un hombre, pero bueno, es que parece ser que es algo más que un hombre, porque ha estado viviendo durante tanto tiempo y no sabe muy bien si ese hombre ha desaparecido, si no ha desaparecido, ha hecho cosas verdaderamente mágicas, y todo eso lo va a contar en su ponencia Gonzalo Pérez Sarro. Después, a la 1:30, el doctor don Ignacio Martín Cuadrado, neuropsicólogo, nos va a hablar del cerebro supersticioso, viaje al origen de las supersticiones. En las supersticiones donde radica la creencia en todo aquello que la ciencia pues no puede explicar, y de alguna forma eso hace que el cerebro se comporte de una manera especial. Nos lo va a contar Ignacio Martín Cuadrado y nos va a sorprender a todos. Con eso cerraríamos la mañana. Ya a las 5 de la tarde del sábado, Luis Uriarte nos va a hablar de las frecuencias del miedo, la ciencia detrás de lo sobrenatural. Es una ponencia eminentemente científica, donde va a hablar de los infrasonidos y cómo influyen, ya lo comentábamos el otro día, incluso en que vamos a ver fantasmas que no existen, pero que están ahí porque el ojo los crea mediante, precisamente por la vibración que se produce a través de esos infrasonidos. A las 6:15 llega Javier Pérez Campos para hablarnos de Inmaturis, los fantasmas más temidos, que son los fantasmas de los niños. Niños que han fallecido y que se aparecen en forma de fantasma. Él tiene un libro que se llama así, Inmaturi, y estoy seguro que nos va a helar la sangre en las venas, porque si hay un terror que yo por lo menos no puedo soportar, es el terror de donde los aparecidos, los fantasmas, no son adultos, son niños que a veces nos miran con una ternura y con una inocencia que todavía nos crea más inquietud. A las 7:30 se cerraría, el sábado de ponencias con la intervención del doctor José Cabrera Forneiro, el polémico doctor José Cabrera, que va a hablar del misterio de vivir, porque la vida, ya él nos lo decía, es uno de los mayores misterios. Y él, como médico, como psiquiatra forense, en definitiva como especialista en la salud y en la biología, va a hablar también de ese misterio que es la vida. Con eso cerramos el sábado y nos vamos al domingo. El domingo, pues le voy a contar un poco las experiencias en los límites de la realidad, que se trata de casos que han pasado por este programa que a fecha de hoy yo sigo sin encontrarle ninguna explicación y que son extremos. He elegido unos cuantos y os lo voy a contar al principio a las 11 de la mañana del domingo. Para ya entrar a las 12 en la mesa redonda, casos, testimonios y sucesos de fenómenos extraños, donde de una forma eminentemente práctica vamos a conocer investigaciones y también testimonios de primera mano de personas que han visto algo extraño, lo han sentido, lo han captado o se les ha aparecido cuando menos se lo esperaban. Y eso nos lo van a contar los propios protagonistas. Ya lo hicimos el año pasado y fue algo que, ¿verdad, Antonio?, que llamó la atención, sí. Y que yo creo que, digamos, conectó con el público. Sí, porque el mero hecho de estar presente delante de alguien que ha vivido una experiencia ya de por sí te posiciona, ¿no?, de una manera. Pero encima escuchar lo que te lo cuenta con sus palabras, sin filtro, que es lo mejor, porque están contándote las cosas tal y como son, pues hace que no sé, que mejore la credibilidad de estos casos, ¿no? Y ahora ya, pues para terminar este recordatorio, vamos a ver y a escuchar a Javier Pérez Campos, que nos mandaba pues un saludo y una invitación a estar en su ponencia Inmaturi, los fantasmas más temidos. Javier Pérez Campos. Soy Javier Pérez Campos y el próximo viernes 30 de mayo estaré con mi amigo Joaquín Abenza y con un buen puñado también de amigos en el Congreso de Misterio de San Pedro del Pinatar. Os espero ahí, será un fin de semana muy intenso, lleno de conferencias, mesas redondas, un programa incluso del último peldaño que será el viernes por la noche y estaré deseando veros a todos por allí. ¡Hasta pronto! Pues ya saben, amigos, aquellos que quieran estar tienen que reservar en el WhatsApp 695-265-269. Es gratuito, es patrocinado por el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, pero las plazas son limitadas. Y ya vemos que aunque haya 500, se van a llenar. Así que todos aquellos que quieran estar, que no tarden mucho en mandar el mensaje con sus datos para que Marcos Gracia pueda hacer la reserva. Próximo fin de semana de final de mayo, principio de junio, del 30 de mayo al 1 de junio, tercer Congreso Nacional de Historia y Misterio. El último peldaño. En el siglo XVII, los juicios de la Inquisición se convirtieron en un elemento central del sistema judicial en varios países europeos, especialmente en España. Diseñados para erradicar la herejía y proteger la ortodoxia católica, estos procesos se caracterizaban por su rigurosidad y su secretismo. Los acusados, a menudo sometidos a interrogatorios intensos y pruebas que desafiaban las normas del derecho moderno, enfrentaban la posibilidad de severas penas que iban desde multas y encarcelamientos hasta la ejecución, en ocasiones en la hoguera. Estos juicios reflejaban no solo la tensión religiosa de la época, sino también un intento de controlar el pensamiento y las prácticas culturales en un contexto de creciente conflicto entre las tradiciones y las nuevas ideas emergentes. En mis manos tengo un libro que se llama Expediente Inquisición, las artes oscuras, casos reales del santo oficio durante el siglo XVII. Su autora es Margarita Martínez Escudero, un libro que es de alguna manera consecuencia de una tesis doctoral que se llama La prueba procesal en el derecho de la Inquisición, que le llevó varios años a su autora, a la doctora en derecho Margarita Martínez Escudero, llevarla a cabo y por supuesto escribirla. Y es que pocas veces nos encontramos un trabajo tan riguroso, tan serio, tan minucioso sobre un tema espinoso y un tema sobre el que se ha escrito mucho, sobre el que se ha dicho muchas cosas, y a veces esas cosas que se han dicho pues son parte de esa leyenda negra que hemos tenido que padecer en España durante muchísimos años. La Inquisición no fue buena, evidentemente, la Inquisición no era algo deseable, pero la Inquisición era hija de su tiempo, la Inquisición era consecuencia de una cultura y de un momento dado, y como todo, pues tuvo sus luces y también sus sombras. Esta noche vamos a conocer la realidad de la Inquisición en España y sobre todo vamos a conocer si realmente como se dijo, era tan sanguinaria, era tan cruel, era tan, difícil de aceptar como nos han contado a lo largo de tantos y tantos años. Y para eso vamos a contactar ya con Margarita Martínez Escudero. Buenas noches, Margarita. Margarita, buenas noches. Ahora. Ahora. Hola, buenas noches. Nada, encantada de estar en este programa y bueno, os saludo a todos y espero contarlo de una forma un poco amena porque las cuestiones de derechos siempre son un poco espinosas. Pero bueno. Bueno, yo me he leído el libro y te aseguro que no es nada árido, no es nada, todo lo contrario, es un libro muy ameno de leer. Es un libro que a veces parece que está leyendo una novela, ¿no? Porque hay cosas que son pues súper interesantes, cosas que pues uno nunca se hubiese imaginado, ¿no? Que podía ser así. Y por lo tanto, hay que decirle a los oyentes que este libro no es... hombre, la tesis no me la he leído, te lo confieso, pero el libro sí. Y el libro es un libro de divulgación que se puede leer, se entiende perfectamente y yo creo que has hecho un buen trabajo para hacerlo llegar al gran público. Así que enhorabuena, porque el libro no es nada árido ni nada difícil de entender. Muchas gracias. Eso es lo que pretendía, porque realmente mucha gente me preguntaba acerca de los casos que estaba viendo, sobre todo los relacionados pues con la hechicería, la brujería. Era una cosa que a la gente le causa quizás más interés que otro tipo de procesos. Uh-huh. Entonces, durante el siglo XVII, lo que ocurre es que como ya han pasado las grandes, digamos, oleadas, porque esto iba la Inquisición cuando se crea con los Reyes Católicos, pues en principio lo que va a perseguir son a los judaizantes, es decir, aquellas personas que se habían convertido al catolicismo, pero realmente seguían manteniendo sus prácticas judías, ¿no? Eran católicos solo de forma. Entonces, después de los Reyes Católicos, pues se persigue en la época de Carlos V a los moriscos, que eran también pues personas que se habían bautizado, pero seguían conservando sus costumbres. Después hay otra oleada y se persigue a los protestantes. Y ya durante el siglo XVII, con Felipe III, Felipe IV, como digamos que ya se había erradicado esos focos principales de persecución, se centra en cuestiones, la Inquisición, de perseguir cuestiones relativas a la moral, por ejemplo, los delitos de bigamia, los delitos que podían estar relacionados con moral sexual, proposiciones, es decir, frases dichas sobre interpretaciones que uno hacía personalmente, a título personal de la doctrina, y en estos casos de hechicería y de brujería y de artes oscuras, que eran, pues, muy, había mucha diversidad de prácticas de este tipo, porque la clasificación tradicional que hace cualquier tratadista, tanto jurídico como teológico, que son los en los que se fundamenta la Inquisición, de este tipo de artes oscuras son las adivinatorias y luego lo que son lo que se llama arte notoria, y dentro del arte notoria están los hechizos y la necromancia, fundamentalmente. Entonces, bueno, pues este siglo está centrado en este tipo de delitos, por eso hay muchos casos y me resultó muy interesante recopilarlo de esta época. Uh-huh. Hay que decir que uno de los mayores atractivos del libro es esa recopilación de casos, precisamente, que se pueden leer con mucho detalle y donde te sorprende pues cómo se entendía lo que era la herejía en ese momento y cómo la Inquisición pues no era tampoco eso que algunos nos quieren hacer ver, ¿no? Que parece que a todo el mundo lo llevaba a la hoguera y iba buscando condenar a todo el mundo. A mí me gustaría empezar por ahí, un poco... desde luego no vamos a defender la Inquisición, eso está claro, no es algo defendible, pero sí hay que entender que tampoco fue eso que nos han contado, como si no hubiese más que quemar gente, ¿no? Parece que la Inquisición se dedicó a matar a todos los que caían en sus redes, cuando en realidad gente que se quemase en la hoguera en España fue muy poquita, ¿no? En relación a los delitos, desde luego, de brujería, no fue ni siquiera comparable a lo que ocurrió en Europa. Uh-huh. Porque la Inquisición protestante sí que quemó a muchas brujas, pero aquí ocurrió que a partir de 1612 pues se entiende que son elaboraciones mentales de las personas de poca cultura o que están drogadas, digamos, entre comillas, ¿no? Y entonces pues no se les da credibilidad. Esto surge a partir del caso de las brujas de Zumarragurdi en el País Vasco. Ahí sí que entra la población en una situación de histeria colectiva, empiezan a denunciarse incluso a los niños que entraban por la ventana volando y que chupaban a los bebés la vida y cosas así que ya eran fruto de la imaginación de la gente que estaba aterrorizada. ahí hay varias quemas de personas y hay un inquisidor que se llama Alonso de Salazar y Frías que va a poner allí orden y se da cuenta de que era ya también el terror que tenía la gente, que se inventaba cosas. Entonces, este inquisidor tiene una serie de criterios modernos a la hora de evaluar estos temas y llega a la conclusión de que para poder condenar en estos temas, primero no se podía ir a la ligera, había que partir de que era mentira lo que estaban confesando las personas que confesaban este tipo de delitos. Y por otra parte, hay un órgano que es como una especie de ministerio que depende, ya cuando se crea la Inquisición, de los Reyes Católicos, que se llama el Consejo de la Suprema Inquisición, que es como el órgano superior del que dependen los demás tribunales. Bueno, pues en los casos de brujería hay que consultar primero a este órgano superior, que ya digo que se llamaba Consejo, pero en realidad era como un ministerio, donde su cúspide era el inquisidor general, antes de proceder a condenar a nadie por este tipo de delitos, sobre todo con las penas capitales. Tampoco es verdad que se condenara inmediatamente a las personas que estaban denunciadas por brujería. Habría, bueno, por brujería y por cualquier otro delito de los que conocía la Inquisición. Había que hacer un proceso desde el principio, además un proceso con todas sus fases procesales. En primer lugar, se le daban una serie de audiencias al reo para que confesara. Se buscaba una confesión voluntaria de él. De ahí es eso que has mencionado al principio del secretismo. El reo no sabe en ningún momento, que es una de las cosas que se le puede criticar a la Inquisición, pero cumplía su finalidad, que voy a explicar por qué, no sabe de qué es acusado. Cuando hay testimonios en contra de una persona, se le llama por la Inquisición, incluso se le encarcela y se le van preguntando si sabe o conoce de alguien, o sea, como si no fuera él, que haya cometido un delito contra la fe. Claro, cuando esa persona se da cuenta que es él el acusado, empieza a confesar cosas que a lo mejor nadie ha dicho sobre él. Y la finalidad que se hacía con esto, todo parece que aterroriza bastante, pero la finalidad que se perseguía es que su confesión fuera real, fuera voluntaria, siguiendo el esquema de una confesión sacramental. Es decir, que se arrepentía voluntariamente de todo esto y confesaba todo de lo que se sentía culpable en relación a los temas de fe. Así iba adelantándose el proceso, aunque confesara todo. Había que seguir con todas las fases procesales, es decir, la presentación de una acusación por parte del fiscal, la exposición de los testimonios que tenía en contra, todas las pruebas, y después también se le daba la posibilidad de defensa. Es verdad que la defensa es bastante limitada, pero se le daba la posibilidad de defenderse hasta que recaía la sentencia definitiva. Entonces, bueno, pues el reo dentro de eso no es que llegara y se le condenara inmediatamente, se le seguía todo el proceso dentro de los parámetros de la época. La primera vez que una persona era declarada culpable, esa vez se le perdonó, si manifestaba que se quería arrepentir y volver al seno de la iglesia, que era lo que normalmente ocurría, pues se le perdonaba, se le imponían una serie de penitencias. Este es un tribunal eclesiástico, la pena de muerte nunca le impone. Cuando corresponde la imposición, la manda a los tribunales civiles, a los tribunales del Estado, del rey, para que la imponga. Las penas normalmente que ellos sí que establecen son las espirituales y después las penas de condena pecuniaria o azotes, penas infamantes, como llevar la coroza, que es como el cucurucho este que se lleva en Semana Santa, que es un signo de penitencia. Entonces, bueno, la primera vez no pasaba nada y ya la segunda vez que te pillaban en el mismo delito, demostrabas que no te habías arrepentido, que te, como dicen las sentencias de la época, que no era merecedor de que se tuviera contigo esa misericordia, y entonces sí podía devenir en una pena en la hoguera. Pero en el libro he recogido el caso de Paula de Guillot, porque claro, los tribunales que había en América también eran tribunales de la corona española. Entonces, esta señora, bueno, era bruja, había sido esclava, pero se había hecho una fama como una bruja y hechicera notable, pero realmente ella se declara bruja y sufre tres procesos, y al final del tercer proceso tampoco es condenada. O sea que al segundo proceso debería haber sido condenada a la hoguera según las normas generales. Como se consulta al Consejo de la Suprema Inquisición que he mencionado antes, se le conmuta esa pena, se le da una tercera oportunidad, y a la tercera oportunidad también vuelve a delinquir y tampoco se le condena a la hoguera. O sea que en el tema este de la brujería se tenía bastante cuidado y no era lo normal. condenar a este tipo de pena. Nos dice nuestro oyente Alberto Ruiz, desde Extremadura, dice, ya comenté en otro programa que en mi comarca, al sureste de la provincia de Badajoz, estaba el tribunal de Llerena. Era más la persecución de herejes, como los alumbrados, que de brujería. Es decir, que no siempre se buscaba, en fin, lo que había, ¿no?, en ese caso. Has hablado de Paula de Guiluz, y a mí me gustaría, si es tan amable, hacernos un pequeño resumen. Yo sé que el caso es muy largo, evidentemente no daría tiempo a contarlo entero, pero es un pequeño resumen de cuáles fueron los cargos más, lo que ella hizo más terrorífico, porque hizo cosas fuertes y tú lo recoges en el libro, y a pesar de eso, como tú bien dices, hubo como mucha permisividad o compasión por parte de la Inquisición hacia esta mujer. Bueno, pues esta mujer en principio era una esclava que nace en Santo Domingo, pero bueno, como había comercio de esclavos, pues va pasando de un sitio al otro y al final acaba en Cuba. Llega a las minas del cobre de Cuba y entonces allí pues ella era amante del administrador de las minas. Entonces los esclavos ya le tenían envidia porque ella pues tiene dos hijos con el patrón, entonces pues tenía vestidos que no tenían el resto de los esclavos, pero aparte se sacaba su dinerito haciendo pues hechizos, conjuros. Ella misma declara que le gustaba meter miedo a la gente para que le tuvieran más respeto, y allí pues parece ser que cuando él no estaba, porque iba a Santiago de Cuba desde esas minas de cobre, pues se sentía como más desprotegida. Entonces la pillan por el monte bailando vestida de blanco y se desencadena una tormenta que achacan que ha sido ella, que estaba invocando al demonio. Cuando la detienen, pues ella misma confiesa que hacía invocaciones al demonio. Quizá el hecho también que desencadena que la vayan a detener es que una india tiene una niña pequeña, y entonces ella se pasa a ver a la recién parida y coge a la niña en brazos y no la quiere soltar. Se sienta encima de la cama de esta mujer, porque por lo visto iban todas las vecinas a ver a la reciente madre, y cuando le quieren quitar la niña de en medio, pues no la suelta. Incluso la desfaja porque la niña lloraba y dice que está perfecta. Total que cuando se va de la casa de esta india que había tenido a la niña, llega la partera y le dice que la niña se está muriendo. Le encuentran el ombligo necrosado, como si según ella lo hubieran mordido. Claro, una de las características de las brujas es que consumen neonatos y le chupaban supuestamente, o era la leyenda que había, el ombligo para absorberle la vida por ahí. Bueno, que sea muy desagradable, pero era lo que se pensaba en ese momento. Claro, nadie duda de que ha sido ella, por la actitud tan extraña que ha tenido durante toda esa tarde, que ha tenido a la niña en brazos sin querer dársela a nadie. Claro, la quieren linchar. Entonces sale de Santiago de Cuba y la mandan directamente al tribunal de Cartagena de Indias, que era el que dependía, la isla de Cuba dependía de Cartagena de Indias. Allí pues ya empieza a contar esa serie de historias. También quiere contar a lo largo de los procesos, bueno, pues cómo hace la apostasía de la fe, es decir, cómo reniega de Dios y se ofrece de súbita al demonio, que le hablaba a través de voces que se formaban en un torbellino, según ella. También tenía asustado a los inquisidores, porque le cuenta que allí en mitad de la cárcel donde estaba ella encerrada, se le presenta como una especie de fantasma y que se asusta mucho, e incluso la cambian de celda pensando que es verdad, porque es verdad que en esa celda se había suicidado un preso, y como ella lo cuenta que se le aparece un fantasma, pues la cambian de sitio. Y en ese primer proceso, bueno, pues sale despachada con las penitencias que normalmente se le da a la brujería y a la hechicería. Ya he dicho que a partir de 1612 son penitencias más bien espirituales y de poca entidad. Una de ellas es que tiene que ir a trabajar al Hospital de los Pobres de Cartagena de India. Pero allí cumple su penitencia, digamos que es llevar el hábito de San Andrés, que es lo que normalmente se establecía a los penitenciados, y hacer eso muchos trabajos a la comunidad, aparte de ir a romerías, confesarse en las Pascuas, bueno, cosas de tipo espiritual. Pasan los 5 años, pero ya en el mismo hospital empieza a realizar también otra vez cuestiones, o sea, actividades de brujería. Pero en primer lugar estaba ya libre de sospechas. Sin embargo, en Cuba, una niña que ha estado con su abuela cuidándola en el hospital, pues dormía mientras tanto en la habitación de Paula, ayudándola con una niña recién nacida que tenía esta mujer. Y entonces empieza a contar que tiene un sapo, que lo machaca, que prepara hierbas, que prepara cosas. Entonces, cuando la vuelven otra vez a apresar, es cuando suelta o declara una serie de oraciones que tenía, pero de magia negra, para conseguir, para sobre todo el amor, pero bueno, hechizos de todo tipo. Y bueno, pues la vuelven a condenar. En este caso ya le correspondía la pena de hoguera, no se le impone, y a los pocos meses vuelve otra vez a revisarse el proceso. Este es el tercer proceso, porque el Consejo de la Suprema de Madrid dice que se revise y se añada nuevos testimonios, y aún así, pues bueno, pues se le condena a destierro, a 50 azotes, creo que eran, y a penas pecuniarias. Ya está, ahí acaba la historia. No sabemos si volvió a reincidir, me imagino que sí, porque es que era su estilo de vida. Tú fíjate, con todo lo que hizo, incluso, bueno, eso es terrible, ¿no? Si al final ellos creían realmente que había hecho, no lo sabemos, porque claro, habría que haber estado ahí, tener unas pruebas, pues, de estar de tipo CSI, ¿no? Para ver si realmente mató o no mató a la niña. Pero lo que es verdad es que ellos lo dieron por probado, con lo cual, fíjate cómo, a pesar de todo eso, y tres procesos, esta mujer no acaba en la hoguera. Y por eso la pregunta que nos hace Miguel Ángel Cabral ahora mismo en la nota de Facebook, que te la traslado, creo que es muy oportuna. ¿Quieres saber cuál es tu opinión acerca de ese punto de vista anglosajón que nos ha metido una leyenda negra a los españoles también en el tema de la Inquisición, cuando en realidad, y aquí vemos, y tú lo estás diciendo, que si había alguna Inquisición que realmente era, pues, enérgica y no perdonaba a nadie, no era la española, precisamente? Eso es verdad. Bueno, también hay que tener en cuenta que la potencia a batir en esta época era el imperio que no se ponía el sol. Entonces, claro, Inglaterra y, bueno, y también los países protestantes eran los que formaron esa leyenda negra. Luego eso también se vio incrementado por el secretismo que llevaba toda la actuación del tribunal, porque todo se llamaba la caja del secreto, donde se guardaba dinero, guardaban sentencias, se guardaban cosas, el archivo secreto, todo era como secreto. Todas las delaciones y denuncias que había contra los imputados eran también secretas. O sea, que quiere decir que era un tribunal que actuaba bajo ese lema, el del secreto en las actuaciones judiciales. Aparte de esa leyenda negra tan fuerte que había contra España, cuyo máximo exponente podía ser de oscurantismo y de, sobre todo, de catolicismo, porque estamos hablando de que, aparte de que éramos la potencia batín, es que eran países protestantes que atacaban a la potencia del momento, que era católica. Entonces, claro, ¿cuál era el máximo exponente del catolicismo como más ortodoxo? Pues la Inquisición, que es el tribunal que corregía todas las desviaciones heréticas que había contra la ortodoxia católica. Entonces, pues, es eso. Margarita, tú como experta y doctora en Derecho, comparando cómo se llevaban a cabo los procesos judiciales inquisitoriales en España con los de fuera de España, es decir, sobre todo en Europa, donde tantas brujas fueron quemadas, ¿se podría decir que eran semejantes o en España, digamos, había una especial, procedimiento, ¿no?, para llevar a cabo pues todo lo que es el proceso judicial dentro de la Inquisición? Es que el proceso judicial de la Inquisición, incluso comparado dentro de España, era un proceso complejo, porque ya he dicho que tenían que cumplirse todas las fases procesales. Era un proceso que se llamaba el orden complejo, que venía del derecho común europeo y estaba regulado en todos sus extremos. En España había un orden complejo que dentro de la jurisdicción real, de la del rey, que era como también con todas las fases, pero también había uno simplificado. En el simplificado, por ejemplo, en España, supongo que en Europa también era de este estilo, cuando se ve que a las brujas las quemaban de inmediato o daban la tortura de inmediato, porque esas otras, que en España la tortura en la Inquisición era un número mínimo de procesos en los que se daba. Entonces, claro, el proceso español era un proceso en toda su fase, ya digo, un proceso que tenía que empezar por lo que eran las declaraciones de los testigos, que si no había dos declaraciones en contra de esos testigos no te abrían el sumario, o sea, no perseguían a nadie, tenía que haber varias declaraciones concordantes para que alguien pudiera ser procesado. Esto conllevaba que había, bueno, es que en España siempre nos han gustado mucho los papeles y los archivos y la burocracia. Entonces, lo que ocurría es que si, por ejemplo, un vecino denunciaba a otro porque le había visto, por ejemplo, no respetar la cuaresma, eso, si no había otra persona que lo corroborara, se quedaba ahí guardado el papel hasta que apareciera otra declaración que podía ser 10 años después, que volviera a decir sobre los mismos hechos sobre esa persona. Entonces, cuando se abría el procedimiento judicial. Claro, nosotros cuando vemos algo respecto de la Inquisición española, estoy pensando, por ejemplo, en los Monty Python, que hay ahí una cosa que hablan de la Inquisición, se ven ahí torturando con la rueda, con no sé qué, como si fuera la Inquisición así tan, tan cruel o tan directa, ¿no? De matar a la gente directamente, pero no era así. Y lo que he dicho, por ejemplo, la tortura era una prueba más que solo se daba al final del procedimiento si todavía existían dudas, es decir, había muchas pruebas en contra del reo y este decía que era inocente. Entonces, para, digamos, ellos entendían que era para beneficiarse, estaba diciendo la verdad o no. Y en ese momento, pues se podía aplicar, pero la mayor parte de los procedimientos, cualquiera que lea esos expedientes, puede ver que no llevan tortura. Son directamente condenas, si hay pruebas, y si no hay pruebas, pues se dan, en principio debería darse la absolución. Es verdad que normalmente no había muchas absoluciones, porque ellos hacían, o sea, siempre decían, porque son formularios procesales que ya están predefinidos, le decían al reo que recorriera su conciencia, porque la Inquisición nunca actuaba sin pruebas. Entonces, bueno, pues la mayor parte de las sentencias son por sospechas o por hechos probados, pero es verdad que ya digo que la cruel esa que nos han hecho ver con las películas o bueno, o la propaganda negra contra España, pues no era en este sentido, por lo menos en el sentido de las artes oscuras. La verdad es que las condenas siempre solían ser a lo mismo: los hombres a galeras, las mujeres a servicio de la comunidad, hospitales de pobres normalmente o casas de locos, penas corporales y multas. Pues es muy importante que lo aclaremos, porque las cosas como son. Nadie va a defender la Inquisición, pero tampoco vamos a decir cosas que no son verdad, porque le pueda interesar a intereses extranjeros, ¿no? Es así. Pues vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con tan interesante tema. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. El último peldaño. La Inquisición lo único que tenía como finalidad era la persecución de las herejías, ¿no? Nace en el año 1478 por parte de los reyes católicos. No estoy con esto diciendo que aquí la Inquisición tuviera mayor repercusión que en el resto de Europa, ¿no? En absoluto, porque ya en Europa en los siglos XI y XII ya existía la Inquisición. Por lo tanto, aquí la Inquisición en el siglo XV es una Inquisición relativamente moderna, ¿no? Y la finalidad era esa, era perseguir cualquier tipo de herejía, cualquier tipo de dogma que fuera en contra de la Iglesia Católica, ¿no? La Inquisición, una época oscura, unas artes oscuras, una época en la que el diablo parecía estar por cualquier sitio y donde pues cualquier actitud que fuese un poco, pues, que se salía de lo normal, podía acabar siendo denunciada por parte de vecinos, de amigos, de compañeros, y en el momento que había dos testimonios, como Margarita nos acaba de decir, podía abrirse un sumario contra cualquier persona. Y ahí empezaba a actuar la Inquisición. Si hay una parte verdaderamente inquietante, oscura desde luego y más oscura todavía, es la que tiene que ver con la necromancia y tiene que ver con los grimorios. En el libro de Margarita, Expediente Inquisición, las Artes Oscuras, le recoge un capítulo, el capítulo 5 precisamente, a los necromantes y el uso de grimorios. Me gustaría que habláramos un poquito de eso porque creo que es una de las, digamos, de los aspectos que a nuestros oyentes probablemente le atraigan más, ¿no?, desde el punto de vista del misterio. ¿Cuándo se utiliza, pues eso, las artes más próximas a seres fallecidos, a contacto con el más allá? Me imagino que la Inquisición pues se pondría con las orejas de punta, ¿no?, delante de estos supuestos delitos. Sí, efectivamente la necromancia de las artes oscuras es la peor, porque desde el punto de vista teórico y teológico, ¿no?, porque supone el contacto con los muertos, la invocación de muertos para poder obtener determinados fines. Es verdad que la necromancia también tenía una raíz ya muy antigua, incluso en el mundo romano también había supuestos de necromancia, ¿no? Se hacía pues vertiendo sangre normalmente en la boca de cadáveres, tocándolos, haciendo invocaciones, porque se separa por un lado lo que es la necromancia de lo que es la psicomancia o invocación de espíritus, ¿no? La necromancia realmente son con los cadáveres, con los cuerpos, pero dentro de la amplia gama, eso es la necromancia en sentido estricto, pero dentro de la amplia gama de conductas que conlleva la necromancia, como ya he dicho, está la invocación de espíritus, incluidos los espíritus malignos. Entonces, la invocación de espíritus malignos, ¿cómo se hace? Pues normalmente con grimorios, que son tratados de magia negra. El más famoso del siglo XVII es la clavícula de Salomón, que quiere decir la llave pequeña, o sea, se llama en realidad la llave menor de Salomón. Parte de la premisa de que Salomón adquirió el conocimiento en un día y una noche. Entonces, bueno, pues a partir de esa premisa, este libro tiene varias partes. Una de ellas, pues una serie de símbolos que representan a ángeles y demonios. Entonces, un necromante que se preciara querría utilizar este libro para poder obtener, sobre todo, tesoros. ¿Qué pasa? Que en España la situación de pobreza de este siglo XVII nos lleva a que haya muchas personas que creen que con el uso de este tipo de actuaciones pues van a poder encontrar tesoros. Es verdad que, y lo hago constar en el capítulo, que la mayor parte de los necromantes que he encontrado pertenecen a lo que eran los territorios de la Corona de Aragón. Era mucho más habitual el uso de este tipo de ceremonias. Pero claro, eran unas ceremonias un poco que causan a veces un poco de pena, porque son personas que se ven precisadas por la penuria económica que tienen a utilizar este libro para encontrar tesoros, para encontrar, según ellos, riquezas ocultas en el subsuelo. En las Islas Baleares también había una leyenda urbana, digamos, de que custodiado por espíritus malignos había importantísimos tesoros ocultos en el interior de la tierra. Entonces, para que hagamos un poco idea de cuál era la motivación que llevaba a la gente a usar estos grimorios, pues he recogido ahí el caso de Antonio Rosellón, que era un escribiente que tenía 6 hijos y que trabajaba para el gobernador el cargo administrativo que gobernaba las islas en ese momento, que era el Beguer de Baleares. Entonces, con otros amigos llegan a la conclusión de que la mejor manera de poder hacerse rico es sacar a un galeote que estuviera condenado, que los que venía atado a galera, esos que estaban cumpliendo condena por haber hecho hechicería o necromancia. Y de hecho se ponían en contacto con uno que venía allí condenado en la galera para que les dé una serie de fórmulas y poder sacar una serie de tesoros. Al final, no quiero tampoco contar así con mucho detalle la historia porque es un poco también larga, pero este hombre, como no se pueden hacer las ceremonias de necromancia por una persona sola, sino que tienen que ser varias, porque principalmente una persona tenía que leer Salmos de David y tenía que leer partes de la Biblia, aparte de realizar los símbolos, requería ya cierta formación. Se buscaba siempre la participación de algún religioso. Entonces, estas ceremonias que llevan a cabo 5 personas, entre ellas este escribiente, para lograr los tesoros, pues hay un momento en que el galeote les dice que tienen que hacer un sacrificio de unos pichones, o sea, de unas palomas pequeñas. Y entonces, pues el religioso ya le da miedo. Dice que un sacrificio de sangre lo veía como algo muy muy ya que se salía de lo que él esperaba. Entonces este va a denunciarse ante la Inquisición de que ha realizado el sacerdote esta ceremonia con el fin de encontrar el tesoro. Claro, al final cae todo el grupo y cuando a este Antonio Rosselló lo apresan, enseguida los inquisidores se dan cuenta de que era una persona que en realidad era un elemento débil. Y entonces el inquisidor al cargo le pone una serie de grilletes, nada más que lo encarcelan, con lo cual se derrumba, cuenta todo, se recoge en el acta procesal que vertía verdaderas lágrimas, porque esto sí se hacía constar en los expedientes porque era una prueba del arrepentimiento real de la persona. Si el reo se tiraba de los cabellos, se ponía de rodillas, pedía misericordia, pues eso era una muy buena señal de que estaba por el buen camino de enmendar su maldad, digamos, entre comillas. Bueno, pues al final también a este hombre, que se pasa un montón de tiempo en la cárcel, se le pone una penitencia muy sencilla, pero se le inhabilita a él y a sus descendientes para cargo público. Entonces él hace una apelación, incluso los propios inquisidores de Mallorca, al consultar a la Suprema sobre la apelación de este hombre, le ponen que es un pobre escribiente, textualmente pone, es un pobre escribiente que vive de su pluma y tiene 6 hijos que mantener, para que y entonces el tribunal superior le rebaja el destierro y además le quita la pena de inhabilitación para cargo público a sus hijos. Aunque a él pone que aunque no se le diga, no se le deje actuar en cargos públicos porque había cometido este delito, ¿no? Entonces, bueno, pues todos los necromantes que tenemos son de ese estilo. Pobres personas que tienen hambre y que se dedican a hacer estas ceremonias a ver si encuentran tesoro. Y que buscan eso, buscan dinero, ¿no? Sobre todo. Sí, era por dinero, era por dinero. Sí. Por cierto, hay una cosa que me llamó la atención cuando leía el libro, que una de las cosas que te sucedía si te pillaba la Inquisición, de alguna manera, aunque no te condenaran a cosas muy graves, es que te quitaban todos tus bienes. O sea, iban a por eso, sí. para creo que era para mantenerte en la cárcel, pero también para quedarse con ellos, evidentemente. Claro, es que mira, el problema que tenía este ministerio es que se nutría con los ingresos, no tenía unos ingresos regulares de la corona, sino que se nutría con lo que recaudaba, con las confiscaciones de bienes. O sea que vivía de eso, de también un poco de las condenas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues difícilmente a veces puede conjugarse la imparcialidad con que tengas que vivir además de ese tipo de dinero que es el que se recauda con motivo de la confiscación. Era una pena que se imponía siempre cuando eran menores de edad y sus hijos, y los hijos habían sido inducidos por los padres, por ejemplo, porque los padres habían sido judaizantes y los hijos también y eran inocentes y tal, pues eran las confiscaciones a la mitad, pero bueno, sí se confiscaban los bienes, sí. Uh-huh. Lo que pasa es que cuando eran pobres, pues poco había que confiscar. Claro, imagino. Sí, pero lo que es cierto es que si te cogía la Inquisición, mala cosa, ¿no? Realmente no había, aunque te hicieran una condena sencilla o no demasiado dura, había una estigmatización por parte de la sociedad, imagino, y bueno, esas penas ejemplarizantes que de alguna manera pues eran para que la persona que había cometido esos delitos pues realmente se avergonzara de ello, ¿no? Delante de toda la sociedad, pues imagino que eso causaría pues un estigma para toda la vida en esas personas. Bueno, ten en cuenta que una sociedad, todos son católicos en un momento dado, entonces resulta que es una sociedad miserable, su única esperanza es salvarse. Uh-huh. Entonces, y si viene al lado, si al lado de ti está la manzana podrida que te va a quitar la única esperanza que tienes porque estás muerto de hambre, que es la de salvarte, pues entonces ese elemento había que quitárselo de en medio lo antes posible, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, estigmatización. Uh-huh. Y de hecho los sanbenitos, que era lo que se era una parte de las penas infamantes, era que te ponía el hábito de San Andrés, que es el llamado San Benito, que era un escapulario en realidad de paño y con una cruz que podía llevar media aspa o la aspa completa pintada. San Andrés murió en una cruz en forma de aspa, por eso se llama también esa cruz de San Andrés. Y según la gravedad del delito, la llevaba entera o a mitad y por un periodo de tiempo determinado. ¿Qué pasaba con eso? Pues que no se tiraban. O sea, si yo hubiera sido condenada por yo qué sé, por brujería, por lo que fuese, cuando terminaba la condena, te quitan el San Benito y se colgaba en las iglesias, con el nombre y el nombre y lo que habías hecho. Las que eran de fuego, pues llevaban pintadas incluso las llamas. Entonces, bueno, pues eso permanecía en las iglesias. Si se rompían, había que renovarlos y ponerlos de nuevo. otra vez como si estuviera nuevecito, y entonces, claro, no dejaban olvidar que tu bisabuelo había sido un hereje, porque estaba ahí puesto. Entonces ya cuando en el siglo XIX, cuando con las Cortes de Cádiz se abuela la Inquisición, y luego ya posteriormente con la desamortización de Mendizábal, todo eso se tira, y creo que han aparecido unos cuantos que están expuestos en la Catedral de Tuy, y ahí se ve el nombre, y se ve además porque te han condenado. Aparecieron ahí unos, lo han restaurado y se pueden ver ahí en Tuy. Para acabar, me gustaría hablar un poco de un capítulo en el cual pues entras en el tema de lo que es la adivinación, los curanderos, los sortilegios, que también eran perseguidos por la Inquisición. ¿Cómo lo veía la Inquisición este tipo de herejías, ¿no? Bueno, en realidad, herejía en sí no es que la considerara. Consideraba que era un signo de posible hereje, es decir, de una mala creencia en la fe. Porque la superstición era una creencia errónea y todo esto eran prácticas supersticiosas. En realidad, la mayor parte de las personas que utilizan este tipo de actividades son gente también de una baja extracción social, que no puede muchas veces recurrir al médico. Tiene que acudir a curanderos locales. Normalmente muchas mujeres se dedican a este tipo de actividades y realizan las curaciones con oraciones, simplemente con oraciones en las que invocan los santos, que ese es el problema, porque cuando no había invocación de santos ni utilización de elementos sagrados como agua bendita, óleos, hostias consagradas, bueno, pues eso no tendría mayor calificación ni importancia para el tribunal. Pero es que este tipo de oraciones que se utilizan normalmente invocan a los santos. Entonces, bueno, pues tenemos desde las oraciones para curar, también oraciones para encontrar cosas. Hay dentro de este capítulo de la super, último de oraciones de este tipo una rea que se llama Ana la Corcovada, que precisamente fue castigada o penitenciada por la Inquisición de Murcia. Esta mujer se sabía todas las oraciones del mundo, de hecho residía en Orán, y porque pertenecía en aquel momento a la jurisdicción del Tribunal de Murcia. Se la lleva a Murcia, y por ejemplo, esta mujer, que ya digo que estaba en Orán, lo que averiguaba era si los barcos que iban desde Cartagena hasta Orán, si se habían perdido en el mar, pues utilizaba una oración que se llama la oración de Santa Elena, que es para encontrar cosas, porque Santa Elena, según la tradición, había encontrado los clavos de la cruz de Cristo, aparte de la corona, etcétera, y con esto pues intentaba averiguar dónde se encontraban esas personas que se habían perdido. Todas estas oraciones son absolutamente supersticiosas. Esta gente no podía recurrir a los médicos. Recurría a este tipo de curanderas con oraciones, a los ensalmadores, que también se colocaban a los pies de la cama recitando ensalmos de sanación. Bueno, pues si es que no había otra cosa para los pobres, digamos. Tú recoges toda esa documentación en el libro para los que estén interesados incluso en conocer este tipo de oraciones, porque de alguna manera hay una cultura y una riqueza muy grande en todo esto, ¿no? No solamente es cuestión de una superstición o de una fe, digamos, anómala, sino también hay pues raíces culturales que probablemente vengan de creencias mucho más antiguas, ¿no? Que estaban aquí antes y que bueno, se manifestaban así a través de lo que era la brujería o era, en este caso, pues los sortilegios, pero que eso siempre ha estado, ¿no? Esa conexión con lo primitivo. Sí, claro, porque esto realmente es hacen ahí una serie de invocaciones que imagino que en tiempos anteriores sería a otras deidades otros demonios, otras cosas. Ahora aquí, pues, por ejemplo, se invoca a Santa Marta como la Santa Real, que también ella tenía ciertas oraciones y le hacían ciertas misas, pero también se invoca a Marta la Diablesa. Y se dice, invoco a Marta la Diablesa, que no es la santa, es la que a los hombres ata, etcétera, ¿no? O sea, que quiere decir que bueno, que eso supongo yo que venía incluso antes del catolicismo, el ir invocando a deidades o a demonios para conseguir los fines que fueran convenientes. Margarita, en todo este trabajo, la tesis, yo sé que le has dedicado mucho mucho tiempo al estudio de los procesos y también del conocimiento de lo que fue la Inquisición y, por lo tanto, por ende, todo lo que tiene que ver con la brujería y con lo que perseguía la Inquisición. ¿Te has encontrado casos de personas que fueron maltratadas precisamente por querer ser salirse de lo normal, aunque realmente las acusaciones podían ser falsas, es decir, no habría nada de eso, de buscar tratos con el diablo, ni salirse de la fe, pero sí hacer cosas, por ejemplo, curanderos, gente que ayudaba, gente que se conocía pues hierbas y que sabía cómo pues curar determinadas dolencias, y que no había nada diabólico detrás de eso, sino un conocimiento de la naturaleza, pero que era perseguido porque se salía de lo que en ese momento pues la iglesia o digamos la creencia establecida pues daba como que era ortodoxo. Bueno, en realidad normalmente las que están perseguidas por la Inquisición son porque ya también ellas mismas mezclaban elementos sagrados con profanos. Pero, por ejemplo, he recogido en el libro el caso de una profesión, porque era una profesión que había, que se llamaban los saludadores. Uh-huh. Los saludadores eran personas cuya finalidad fundamental era curar la rabia. Entonces, se suponía que estaban dotadas de ciertas cualidades místicas porque tenían grabado en el paladar lo que se llamaba la rueda de Santa Catalina o la cruz de Santa Quiteria. Con eso demostraban, con esas marcas en el paladar, que estaban dotados de facultades para curar la rabia. Entonces, cuando iban de pueblo en pueblo, pues escupían en el pan, escupían en los animales, decían una serie de oraciones para dar la sanidad. La rabia es realmente una enfermedad que no tiene cura. O sea, no tenía cura en aquel momento. Ahora sí, desde que se descubrió la vacuna antirrábica, pero que en aquel momento no. Entonces, recojo el caso de un saludador que llega a un pueblo y allí había un delegado del comisario del Santo Oficio. Se monta gran revuelo porque, claro, todo el mundo quiere que vaya ahí a escupirle a sus panes, a los animales, que le rece, qué tal. Y la prueba que él hace es entrar en un horno hirviendo, que ya es bastante portentoso, porque resulta que el horno era un horno de pan y todos los testigos declaran, incluido el comisario del Santo Oficio, que entra dentro del horno porque le pide una prueba. Como se cree que es un charlatán, el comisario del Santo Oficio le dice, pues no te vas a atrever a meterte en el horno, y le dice que sí. De hecho, entra en el horno y saca una hogaza de pan hirviendo, se lo da al comisario del Santo Oficio entre las manos y al comisario se le cae al suelo porque es que aquello estaba hirviendo. Claro, cuando llama el tribunal para examinar este caso, porque es el propio delegado del tribunal, este comisario del Santo Oficio, el que pone este hecho en conocimiento, digamos, de las autoridades eclesiásticas, y lo llaman, en realidad no lo pueden encontrar culpable porque tampoco es que hubiera hecho nada, sí, pero simplemente le prohíben ejercer la profesión. Como no se queda este hombre contento, les escribe posteriormente una carta pidiendo que lo autoricen a ejercer de saludador porque es un oficio muy, muy demandado por la zona. Pero bueno, no le ellos mismos internamente le responden que no, pero como ellos tomaban nota de todo lo que decían, dicen, no le podemos dar autorización para hacer esto, pero daban a entender que lo dejarían que hiciera lo que quisiera, ¿no? Pero que ellos no le podían dar una carta como diciendo sí, lo reconocemos como saludador. O sea que, ¿ya? Pues son profesiones de este tipo. Pues la verdad es que, Margarita, nos has iluminado esta noche conociendo muchos aspectos que probablemente teníamos confusos, ¿no? Y se nota el trabajo que has hecho durante toda esa tesis y toda esa investigación, y que de alguna forma sirve para que los oyentes que lo deseen puedan conocer todo eso en este libro que se llama Expediente Inquisición, las artes oscuras, casos reales del Santo Oficio durante el siglo XVII, de Margarita Martínez Escudero. Margarita, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el último peldaño y por habernos contado todos estos temas que son apasionantes. Muchas gracias a vosotros y a ti en particular. Hasta otra ocasión. Muchas gracias. Hasta pronto. Esta noche hemos hablado de la Inquisición. Algo que ya, desde que las Cortes de Cádiz la prohibieron, pues no existe oficialmente. Pero, ¿estamos seguros de que realmente no hay una Inquisición? ¿Creemos que nos hemos librado de ella? ¿Lo piensan ustedes así? ¿Qué les diría yo que aquellos que luchan por la verdad, aquellos que se niegan a no usarla. ¿Creen ustedes que no hay una inquisición que le está machacando en estos días? Aquellos que hacen lo correcto, contra viento y marea, pase lo que pase, caiga quien caiga, ¿no son perseguidos por inquisiciones actuales? Aquellos que tratan al prójimo como a sí mismo, sin buscar aprovecharse de nadie, sin querer sacar de nadie ningún beneficio que no sea lícito, ¿no creen que hay inquisiciones que van detrás de esas personas? Aquellos que no callan ante la injusticia, que levantan su voz precisamente para defender al que sufre y al que está siendo maltratado. Yo creo que también hay muchas inquisiciones que lo buscan. Y por supuesto, aquellos que no siguen la corriente, que no siguen lo políticamente correcto. A lo mejor ya no se le pone un San Benito, a lo mejor ya no se les quema en la hoguera, pero probablemente se les aparta, se les mete en un rincón, no se les hace caso, se les deja apartados, porque son molestos, estorban. La verdad es que aquellos que ponen la dignidad por encima de cualquier otra cosa van a seguir siendo siempre perseguidos por muchas inquisiciones. Inquisiciones políticas, religiosas, sociales, hasta deportivas. Porque la Inquisición, desgraciadamente, sigue existiendo. Amigos oyentes, la verdad es que hemos llegado hasta el final. La verdad es que este programa me gustaría que durase más tiempo, pero bueno, pues a veces no es así. La verdad es que habría que decir muchas cosas, pero esta noche es que me he quedado, y no sé si Antonio Tapia quisiera decir algo, porque esta noche yo me he quedado con eso de la Inquisición, ¿no? Sí. Está ahí, que parece que llega, que no llega, pero que no. Lo primero es decir que bueno, el trabajo de la doctora Margarita es espectacular, y la forma de comunicarlo y transmitirlo, pues yo me parece que ha sido una hora súper amena y se me ha hecho cortísima. Uh-huh. Y sí que es cierto que hoy en día, pues a partir del momento de la Ilustración, en el que ya se decidió separar Dios de lo que es la sociedad, pues la Inquisición siguió, pero de manera laica. Y es lo que estamos viviendo y sufriendo hoy. Hoy en día ya no existe esa inquisición antigua de que te queman en la hoguera, pero sí te queman en los medios de comunicación, o peor incluso, te condenan al ostracismo. Al ostracismo, te dejan fuera, no te dejan socialmente que aparezcas por ningún sitio, y al final te acaban dejando fuera. Con lo cual, es una forma también de quemarte, ¿no? En fin. Es así. Pues Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. A ti por invitarme otra vez y, bueno, fantástico. Juan Sánchez, ¿alguna cosa que añadir? Nada, yo quería insistir en andar un poquitín en el trabajo de Margarita, sobre todo porque pocas veces se habla de temas con conocimiento y de la Inquisición, que hablamos todo el mundo sin saber nada, probablemente solo lo que hemos oído en el corrillo o lo que dice la gente, las películas, etc. Y hay alguien que se molesta en coger archivos y en ver casos reales y decir, no, esto funciona así. Malo, bueno, evidentemente bueno no era, pero sobre todo que nos explique de manera fehaciente, con hechos reales, lo que era, lo que no era. Yo me he quedado con la gana de preguntarle alguna cosilla, pero bueno. Tú cuando te quieras preguntar, levantas la mano y preguntas, no te quedes con la gana. Pero bien, son temas que efectivamente son súper interesantes, son misteriosos porque no se conoce, y yo creo que da luz sobre nuestra historia y sobre cosas que a mí por lo menos sí me interesa. Y agradecerte el que me hayas invitado. Por muchas gracias por estar aquí. José Hernández, la Inquisición forma parte de la historia. Sí, claro. Es un trabajazo de Margarita. Pues nada, muchas gracias. Pues nada, amigos, saludo de Paco Valera, que ha estado en el control, haciendo que todo llegue hasta ustedes perfectamente. María José Hernández, que ha estado en las redes sociales, la producción, documentación. Y en la parte de visual, en la parte de la realización, pues hemos tenido a Víctor Alenda, a Jaime de Castro y también a Mónica Rubio, coordinando toda esa producción que ustedes, que permite que ustedes nos vean. Y Joaquín Avenza, pues que le desea que pasen una feliz semana ya estamos preparando el programa de la semana que viene y que seguiremos buscando siempre temas apasionantes, misteriosos y sobre todo que nos permitan pensar en algo más profundo que lo que suele ser esa realidad que tenemos todos los días y que a veces se presenta tan gris o tan dura, ¿no? Hace falta a veces salir de ella con el misterio, con la imaginación y con algo que nos permita ir más allá. Ese es, en definitiva, el espíritu del último peldaño en Onda Regional de Murcia y también en 7 Televisión. Hasta dentro de 7 días.